Este programa se transmite desde Burbank, California, para 52 mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. 4 minutos después de la hora, muchas gracias a usted que nos está escuchando. Bueno, les voy a decir una cosa. ¿Qué, señor? Que la primera hora del programa en muchos lugares es una hora repetida, sea de lo mejor, de segmentos pasados. Nosotros estamos en vivo, para que sí. No se vaya usted con la finta. 4 minutos después de la hora, para que vean. Ver, estamos. 3 de junio. Pellízqueme. Sale un cachetadón. Las nalgas, pero no vas a sentir. Ay, fregadazo. Quiero yo invitar, que tengo una hartas noticias bien buenas para todos, ¿verdad? Para todos ustedes, amigos radioescuchas. Primero les presento aquí a estos costales de costales de naranjas que tengo aquí, bueno, de diferentes variedades. El costal de pepinos, Giselle Bravo. Ay, ¿por qué de pepinos? Ay, hija, pues quién sabe por qué. No, hombre, también costal de melones. Yo prefiero ser de toronja. El costal de puro loti, el chino. ¿Qué es olote? Ah, de elote. De puro elote. ¿Qué es olote? El olote es la mazorca. La mazorca es con grano. Ajá. Cuando ya tú ya es el grano, el olote es el puro palo ese. Costal de olote. Este costalote de papas, Saí García Solís. Pero papa de la buena. Ay, chiquita, esa papa prieta. Ya madre, aquí ya está saliendo de raíz y todo. Ya verde la huella. Pasada, ya bien. Yo soy costal así como yo. Soy como un costal como de, ¿qué será? De algodón, diga. De alfalfa. Ay, ya. No, ya ni tú. Oiga, mire, tengo una, me levanté con una regocijo en mi ser. ¿Por qué, señor? Oiga. Porque hoy regresa una cosa que la gente le guachalanga mucho en el programa. Los $1,000 que le vamos a regalar hoy. Hoy regresan los 1,000. ¿Cómo, señor? Pues igual que la otra vez, es que teníamos antes de que, ¿verdad? Ah, que regalábamos 1,000 baros nomás por oír el programa y cuando salió, decíamos una canción y cuando salía la primera llamada se ganaba 1,000 bolas. Hoy, vamos a regalar otra vez feria. ¡Chido! Regresando yo bien contentillo. Al rato les decimos cómo. Pero se van a ganar 1,000 bolas. Hoy hay chance de que se gane usted una 1,000. ¿Todos los días $1,000? Every day and hustling. Hasta bailarina viene. Ando bien trapero y ahorita. Bueno, pues eso es de las cosas buenas que tenemos. Y ahora estrenamos segmentos nuevos. Vamos a estrenar nuevos, ¿cómo se llama? Entradas y salidas. Disque. Chalala, chalala. Para la otra semana, equipo nuevo. No les quería decir, muchachos. Poco a poquito. Ok. Oiga, fíjese que ahorita quiero regresar con algo que todo el mundo habló durante el fin de semana y como nosotros pues no estuvimos, lo vamos a hablar hoy. De este muchacho gordito de Long Beach, California. Yep, mexicano, México-americano. México-americano, su jefe son acá de Mexicali. Andy Ruiz, que hizo que el mundo volteara a verlo porque fue el primer, se convirtió en el primer peso completo de mexicano o de descendencia mexicana, como queramos verlo, en ser campeón del mundo. Sí, señor. Peso completo. Fue emotivo, la verdad. Fue emotivo, fue bonito. ¿Causó indignación también? Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que platicar sobre este muchacho y este gordo. Mira, que te voy a decir una cosa. Yo sigo a Andy Ruiz porque a mí me gusta el boxeo. Sí. No, ojo, no quiero así como yo para que vean que yo desde antes lo conocía. No. Pero si tú ves que ya Andy Ruiz, ya el vato ya tiene harta seguidores. Yo lo seguía cuando tenía 30,000. Sí. ¿Verdad? Y ahí, entre lo que viene siendo la noche del sábado, y hoy subió, no sé cuántos tengo ahorita. 644,000 de. No es cierto. Sí, subió como 600,000. No como puede 600, ser, sí. Subió. El sábado. Si tú notas en la foto que él puso el día viernes, donde él está sentado, ahí yo le puse un mensaje. En la foto del viernes. Ahí va a salir luego mi mensaje. Si usted me sigue en Instagram. Es Andy Ruiz. Andy-Destroyer 13. Cholo que no fuera. Andy-Destroyer 13. Ahí en la cuarta foto, ahí que era la del viernes, yo puse un mensaje. Usted puso con todo, compa, échele fregadazos. Bueno, fue otra palabra, pero no la podemos decir aquí. Para que vean que yo ya confiaba en él. Confiaba en él desde siempre. Quiero ser honesta, yo la verdad, a mí me sorprendió. Yo no pensé que le iba a ganar. Sabía que iba a ser una buena pelea. Dije, es mexicano, es aguerrido como siempre. Y es un morro que yo ya había escuchado cosas buenas de él. Porque conozco a su entrenador. Pero me dejó con la boca abierta. El tercer round, Don Cheto, fue tan cardíaco que fue una pelea que dije, esta debe ser considerada como para pelea del año. Probablemente. ¿Por qué no regresamos y hablamos sobre esa victoria de Andy Ruiz y de lo que sucedió la noche del sábado y lo que puede llegar a venir para este peleador y para esa categoría de pesos pesados? Yes. Mírala, mírala, mírala. Bueno, más que chulada de música. Ahí la ves muy seriecita, con su carita deliciosa, pero en el fondo es orgullosa, porque se cree la más bonita. Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es vanidosa, todos le dicen la orgullosa, porque se cree la más bonita. Boxeo y el mundo del deporte se quedó con la boca abierta después de la victoria de Andy Ruiz, este muchacho gordo panzón de acá de Long Beach, California. Peso pesado. Iren, Andy Ruiz muy poco lo conocían. Yep. Yo conocía al camarada, conozco al entrenador, y siempre se me hizo muy curioso que fuera tan rápido. Y el otro día platicaba yo con un amigo que es entrenador de box y decía, nadie cree en Andy Ruiz. Digo, las apuestas estaban 33-1. Sí, a favor de Joshua. Sí, a favor de Anthony Joshua, que es un superatleta. A diferencia de Andy Ruiz, es un superatleta. Altoti, morenoti. Ay, chiquito bebé, está bien bueno. Mide como 6. Un batote así, altote y morenote. Así estaba yo, nomás que me fregué la. Digo, de prieto, digo. Eso le iba a decir a ver. Entonces llega Andy Ruiz, llega allí, gordillo, de nalgao y toda la cosa. Pero era muy rápido. Los que nos gusta el boss conocemos que era rapidísimo. Forward, Don Cheto. Y con una pegada de como pata de mula. Pues muy pocos daban un peso por Andy Ruiz. Y teniendo en cuenta que Anthony Joshua, pues era el campeón indiscutible, Giselle. La verdad que sí, Don Cheto, un campeón británico. Y fíjese que esta pelea de Andy Ruiz, Don Cheto, fue así como de último momento porque claro, Joshua se había preparado para otro oponente. Se había preparado para un vato que salió positivo, no recuerdo el nombre. Ajá. A un vato que salió positivo en las drogas. Las pruebas. Y luego le iban a echar al cubano al King Kong, cubano, y el otro no, que el cubano no quiso, no, que la verdad es que era un muy poco tiempo de prepararnos y mejor nos preparamos para otra pelea, dijo. Pero le hablaron a Andy Ruiz, que estaba en su casa echándose un burrito de asada, y dijo, bueno, fíjame. Y ya le dijo al entrenador, ¿qué crees? Que me hablaron ahorita, que si peleó con Anthony Joshua. Y dijo el entrenador, órale, ¿qué hits? Pues que sí, ¿cómo? Sí. Pues sí que tiene. Y se preparan. Dos semanas. Hola, Don Cuco. Su primer chequezazo de Andy Ruiz Jr., Don Cheto, que fue muy emotivo. Pero no fue tan grande el tomos el guamazo. Vale. ¿Cuánto ganó? A ver, ¿cuánto cinco ganó? 5 millones. ¿Cuánto? 5 millones. ¿What? A ver, lo veo con cara de espanto. Yo pensé que le habían dado poquito. No, 5 millones, viejo. This is the biggest payday. A ver, ¿puedo preguntar algo? Porque yo no sé de box. No sabe. A ver. No. ¿En qué? O sea, es una liga profesional, me refiero. Ay, ya es un... ¿Cómo? Olímpico. No sé, señor. ¿Sabe? Creo que él fue en Olímpico junto con este Oscar Valdés. Fue en ese tiempo. Sí. Él representó a México. ¿Cuánto es el peso? ¿Cuánto es el peso de ellos? Creo que no hay peso necesario. Es como de... ¿Cuál es el peso? Es de 100 mínimo, y... No, 200. Mínimo, es un peso mínimo hasta lo que puedas. Sí. Por es que heavyweight no tienen que bajar de peso. Eso sí, como que... Sí, creo que... No recuerdo si bien, sí. No me acuerdo. De la heavyweight, la neta, yo no estoy muy informada de su peso. O sea que usted podría participar ahí. No, ya se le fueron. No, ya, viejo, ya se le fue el camión para eso. De peso. Por el peso. Por el peso sí podría. Por el peso sí podría. Usted pero ya viendo no el cuerpo del Andy no como que el de... Pero usted cree que tenga la condición así como el Andy, así de rápido. Yo más o menos me manejo en ese... ¿En ese rango? Pues va Andy Ruiz y hace que el mundo se quede vivo. Que todo el mundo tuiteó Pacquiao, tuiteó todo el mundo diciendo... Probablemente es una de las upsets más grandes del boxeo. Nadie daba un peso por Andy Ruiz. Y le gana a Anthony Joshua, que no tenía ninguna derrota, y se mete una ferecilla. Ahora, la feria que se va a meter Andy Ruiz en su próxima pelea, ese es el dinero donde va a estar la feria. Ya, con eso sí, mucha, ahora, mucha gente, lo que decía los expertos en el boxeo, que lo que estaban esperando era que este... 6'6", mide Anthony Joshua, Don Cheto. Es un patote. Ay, como la trailer, a ver. Ay, ya, tío, me. Que era la pelea entre Wilder y Joshua. Eso es lo que se estaba esperando. Entonces, que esta fuera era como la pelea, como, pero ahora Wilder perdió con el Gitsi King. Ya. Yeah. Sí, perdió con el Gitsi King. Entonces estaban ahí como que esperando esta pelea, que iba a ser como que la pelea esperada de los heavyweights entre Wilder y Joshua, y que llega este el gordito. Y señores, ¿cómo dice Mohamed Ali? Fly like a butterfly, sting like a bee. ¿Y cómo dice Andy Ruiz? Fly like a guajolote, sting like a burro primavera. ¿Verdad? ¡Qué viejo! Entonces, gana y... Me corrijo, señor, no son 5 millones, estoy verificando, son 7 millones por esta pelea, lo que significa que a partir de esta pelea, Don Cheto, va a ser más que eso Andy Ruiz. No, para pues su próxima pelea. Bueno, porque sí le... Muy merecido, viejo. Era un camarada que sí le... Espectaculazo que se aventó. Lo que le dijo a su mamá en la rueda de prensa. Sí, que ahora sí ya le va a comprar la casa. Ahora sí ya no vamos a sufrir a mal. Qué bonito. Ay, mi gordo tan chulo. Yo siempre te apoyé, Andy. ¡Ay, ya! ¡Ay, Don Cheto! ¿Eh? Ay, yo, mi gordo tan chulo. Fíjate nomás. Yo voy a decir que es best friend de él y toda la... No, pero fíjate que siempre a los que nos gusta el box siempre decíamos que es y gordo, así decíamos. Uno me da, aparte yo estoy gordo, yo le puedo decir gordo a los demás. Un flaco no le puede decir gordo a un gordo sí le puede decir gordo a otro gordo. Entre gordos tenemos cierta ética allí. ¿Eh? Nos damos ciertas libertades. Tú no puedes decir gordo porque no estás gordo ahí. Ni tú, chino, que no estás gordo. Un gordo a otro gordo puede decir, ¿qué pasó, gordo de gordo? ¿Cómo estás, hermano de lonja? ¿Cómo estás tú, brother de papada? Sí podemos. Entonces este gordo pegaba fuerte y era rapidísimo. Lo mirabas tú cómo guanteaba, cómo tiraba sombra, cómo le pegaba la bolsa. Y obviamente a la hora de estar en el ring y decías, no, ¿de dónde? No se vayan con la finta. Así estoy yo también. No se vayan con la finta. ¿Que no fue el que le dio el fregadazo a Estrellita? Sí, a uno. Su entrenador. Estaba ahí tirando en la galleta, en la Oreo. Bolas, Don Cucu, que me lo. Oiga, ¿sabe qué? Hablando de boxeo y toda la cosa, ¿qué onda con la pelea de estos dos? Ah. Ojalá que después de esta pelea ya se animen. Yo siento, ¿sabes qué siento? ¿Qué? Que el chino se le está frunciendo. El chino ya lo tenía fruncido desde antes. El chino se le está frunciendo, Machín. Ha estado muy calladito todo este rato. Yo le doy la madre, nomás que siento feo que el vato. Ay, no, ahí. Va a pasar, ¿sabes qué? Como esta pelea. La nariz. Y lo voy a madrear más yo, pobrecillo. Ya, ¿dónde lo quiere? Dígame si lo quiere. Said es el Andy Ruiz Jr. Nadie va a esperar que el triunfo, pero te va a dejar. ¿Cómo no? Si es un mendigo torote. Yo soy el chiquito. ¡Ay, chiquita! Oiga, señores, pues un triunfo histórico de Andy Ruiz, el primer mexicano campeón en los pesos pesados, al imponerse al invicto y uno de las estrellas del boxeo de los pesados, Anthony Joshua. Bien por él. Gracias, Andy Ruiz, por esa peleona. Disfruta tu título. Y me gustó mucho lo que dijo Anthony Joshua. Que ay, dijo, sí, se portó. Hoy es su noche de él. Un caballero. Así que no sale mal. Ahora, ¿por qué cuiteó a Joshua? Yo, ¿sabe qué? A ver, te va a decir cierto que muy bueno. Desde un principio, Don Cheto, yo vi que todo el mazo, usted sabe que el mazo en el boxeo y cómo estar así lleno de músculo está contra ti. Otra cosa que vi, I don't think he has a chin. Yo es la primera vez que noto que no tiene, ¿cómo se dice? Quijada, mandíbula. Ahora, pero cuiteó por no ser noqueado. Él sintió el poder de. Ella dijo, ¿ya a qué salgo? Me va a conectar, ¿sí? Se va a ver más feo que me den el ten count. Desde el tercer round, Don Cheto, cuando él tiró a Andy Ruiz, y Andy Ruiz fue como que si le prendieron la mecha y se la regresó y lo tumbó a él. Yo ahí vi que se le veía en sus ojos que ya sintió el power y ya no se sentía como que él se confió para esta pelea. He underestimated him. Machín, porque anda muy Joshua, ya andaba ya así, haciendo ya mensajes que comerciales de Under Armour, de Beats, de ya andaba de todo, pues ya era uno de esos atletas ya, pues atletas grandes, de los del era la imagen del boxeo en el mundo, porque pues era muy conocido pues el camarada. Entre él y el Wilder. Pues bueno, así tuvo la cosa, bien por Andy Ruiz, felicidades viejón. ¡Viva México! ¡Viva los latinos! Y pues chido. Ahí como que eran. Bájale a los borrichos porque. Ah, déjelo. Bueno, él puede comer todo lo que quiera. Atásquese. Hoy se lo merece. Ha merecido. Oiga, tenemos una nueva sección que se llama ¿Me lo compra? Donde el chino Giselle y Said van a proponer una nota. Usted va a decidir cuál le gustaría escuchar. Van a ser notas variopintas de lo que quieran de hablar todo, de ellos. Todo. A lo mejor dice que quiere hablar de belleza, a lo mejor el chino quiere hablar de operaciones estéticas, a lo mejor se quiere hablar de armas, ¿verdad? De fútbol. Sí. Uy, sí. De béisbol, de lucha libre. De box. ¿Verdad? Y usted va a decidir cuál le gustaría escuchar. Yo también voy a ser juez. ¿Verdad? Sí. Regresamos con este nuevo segmento que se llama ¿Me lo compra? Ellos se venden al mejor postor, pero usted decide cuál le gusta más en ¿Me lo compra? Con Don Cheto al aire. ¡Oiga, señores! Estos tres traen una noticia cada uno. ¿Cuál le gustaría a usted escuchar? Porque siempre nos andamos aquí peleando, el chino queriendo a huevo decir cosas que a nadie le interesan, Giselle diciendo unas noticias también ahí sin sentido ahí nomás porque no tiene nada más que hacer. Ay. Y está ahí con a huevo queriendo hablar, creyendo que a todo mundo le interesa que Alejandro Chabán perdió 2 libras, ¿verdad? ¿Quién es Alejandro Chabán? No sé, estoy poniendo un ejemplo para que vea lo que te gusta a ti hablar. Entonces ahora yo dije, se me ocurrió la genial idea de decir, bueno, ¿por qué la gente mejor no decide qué noticia quieren escuchar? Él se llama Me lo compra. Señor, hay que decirle a la gente que en Me lo compra cada uno va a hablar y va a decir la noticia, va a vender la noticia que cada uno quiere comentar. Puede ser de cualquiera de los temas y aquí es importante. Ustedes van a votar por la noticia que ustedes quieren escuchar, no porque Giselle le cae bien, porque el chino le cae bien, o porque yo le caigo bien, o porque alguno de nosotros le cae mal. Ajá. Aquí hay que votar por la noticia que quiere oír. ¿Cómo les explico que siempre voy a ganar? ¡Sorry! ¡No! Nadie quiere escucharte. Si eres el mendigo. Vamos a iniciar. ¿Cuál vendes, Giselle? Don Cheto, hay variedad de partes privadas de los hombres, que muy delgadito, muy chiquito, ajá, de todo. ¿Para qué le sirve a los hombres tener un pene en forma de champiñón? ¿Champiñones? ¿Qué champiñón? ¿Ferrari quieres? Giselle trae la noticia de por qué a los hombres les sirve mucho tener su pene en forma de champiñón. Chino, ¿qué ofreces al público tú? Señores, fue la final de la Champions y una morra se metió a interrumpir el partido. Le tengo los detalles, quién es, a qué se dedica. Es novia de un youtuber, la que interrumpió la gran final de la Champions. Le tengo los detalles. Ok, tú tienes la encuerada de la Champions. La encuerada de la Champions. Okay. Sí. Está bien guapa y es estadounidense. Ok, ¿y tú sabes qué vendes? Señor, yo quiero aclarar, en esta sección yo no voy a tener siempre información de espectáculos, pero hoy quiero poner una de espectáculos, y es rompe en llanto la Guzmán en Arizona al cantar canción para su hija. Escucharé el audio, y Frida ya reaccionó. Ah, Le tengo la información porque fue un video conmovedor, Don Cheto. Conmovedor. Nadie, quiere, nadie te va a pelar en esa zona. Ok, entonces la noticia de Zahid es la Guzmán llora, sí. La de Gisela del Penny Champiñón, sí. Y la del Chino la encuerada de la Champions League. Sí. Estoy en Instagram, mándenme, vote ahí en la encuesta. ¿Qué noticia le gustaría escuchar? ¿Cuál es la noticia que usted compra? En Twitter. En Twitter, en Twitter, en Twitter, estoy en Twitter. Arroba Don Cheto al aire. Arroba Don Cheto al aire. Se llama, ¿cómo se llama el segmento? ¿Me lo compra? ¿Me lo compra? ¿Me la compra, Don Cheto? Me la compra, ok, me la compra. La mía está perrona, señor. Ok, piénsale la Giselle, ¿por qué los hombres les conviene tener Penny Champiñón? Sí. El Chino la encuerada de la Champions League y Zahid, Alejandra Guzmán llora en el concierto. ¿Cuál le gustaría escuchar? Regresamos con la votación final y la noticia que usted escogió. Ellos se venden al mejor postor, pero usted decide cuál le gusta más en ¿Me lo compra? Con Don Cheto al aire. Oiga, señores, al aire. Señores, tres noticias. Cada uno de mis compañeros, Giselle, el Chino, ahí tiene una noticia. Usted decide cuál le gusta escuchar. En esto que se llama Me lo compra. ¿Cuál compra usted? ¿Cuál es compra esto? Giselle tiene una sobre las formas del pene. ¿Y para qué sirve? Y especialmente la forma de que si tu pene es en forma de hongo, ¿cómo se llama? Champiñón. Champiñón. Que por qué su beneficia. El Chino tiene la encuerada de la Champions League, una mujer que se metió allí, con un traje de baño y corrió, pues, ¿quién es? ¿Por qué se metió? Y chalala, chalala. Zahid tiene una de Alejandra Guzmán que lloró en un concierto. Yo voto. Cuéntela bien. Sí, Alejandra Guzmán llora en el concierto al interpretar la de Paloma Negra. No era la de Paloma Negra. ¡Para alto, balalí! No son así, no, ¿eh? ¿No es esa, verdad? No, era Paloma Blanca. Ah, Paloma Blanca. Por canción para su hija. Saludos a las chiquis. Ok, ¿qué dijo el público, señores? El día de hoy, ¿en esto qué es? ¡Me lo compra! Me lo compra. El público ha decidido esta mañana que la nota que les gustaría escuchar es... No puede ser. ¿La de la Guzmán? ¡El Chino y la encuerada! ¡Sí! ¿Por qué votaron por la del Chino? Señor, es la perrona, es la ¿por perrona. ¿Por qué votaron por la del Chino? Cada quien yo tiene que escuchar la de Giselle, está mejor. Bueno, pues es que esa escucha... Esa señor, es la que aquí escogieron. Somos lo que el pueblo quiere. Y yo como voz del pueblo. ¡Ay, tú no eres voz del pueblo! Ya, cállate. Gracias ya. A todos mis fans. Da tu noticia. Chino Nation. Tú eres la Graciela Beltrán de la radio. Chino Nation. Ella es la reina de un pueblo abandonado. ¿Por qué le dices así? Porque es la reina de un pueblo abandonado, Don Chito. No seas así, perrucho. Porque la Graciela Beltrán de la radio. Nadie sabe. Cállate. Nadie sabe. Nomás te tengo noticias, Chino. Esa noticia que yo acabo de vender, de todas formas la voy a dar al rato. No, no se vale. Yo la voy a dar en espectáculo, entonces, por supuesto. Entonces ya no quiero que este segmento, Andy, vaya a ser una que vas a repetir al rato. Si no, no tiene chiste. Señor, yo puedo poner en mi venta lo que yo quiera. Wow, ¿cómo ves, señor? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué la actitud luego? ¿Por qué la actitud? Señor, porque así es, la verdad. No, entonces no tiene sentido girl, el segmento. Girl, let's be honest, girl. No, porque si tú Giselle va a decir, pues a ver, dime Giselle lo del pene. Quizá al rato en un filler a Giselle va a decir lo de su pene. No, entonces no tiene ahorita sentido es esto. Estamos diciendo la nota que va a competir ahorita para decirla. Está bien, pues. Ganó el Chino la encuerada de la Champions League. Adelante, Chinampa. Les cuento que la final de la Champions League. Ganó el Liverpool. El Liverpool le gana 2-0 al Tottenham. Y no nos importa si es la segunda vez que gana esta copa. No le interesa. No es la séptima. Es la segunda. Sexta. No, el Liverpool está en su sexta copa. Bueno, cállate, por si favor. Si vas a decir una nota, dale bien la pero huella. Pero eso es lo que a nosotros no nos interesa, señor. Que si Salah, que si no, señor. Aquí lo importante es la joven de 22. Que ni Salah, que ni no, ¿quién es no? Porque no, Salah no juega allí. No juega ahí. Juega Salah, juega más Sadio Mané, juega Firmino. Bueno, no importa, bien. Es lo que menos nos interesa, señor. El día de hoy, lo importante es que una joven de tan solo 22 años saltó al césped con un traje de baño que decía Vitaly Uncensored. ¿Cómo? Uncensored. Dijiste Uncensored. No. Dijiste Uncensored. Uncensored. Dijiste Uncensored. Es el canal de YouTube de su vato. Porque la morra de 22 años tiene su novio, que es un youtuber, el cual tiene este canal, donde se dedica a hacer bromas. Los dos son americanos rusos. Y bueno, este vato se da a conocer porque él ya se ha metido a dos mundiales a la cancha. Tanto en Brasil se ha metido, en Argentina también se ha metido. Entonces ya en varios estadios lo tienen prohibido. El vato no puede entrar a los partidos de fútbol. Ajá. Entonces lo que hace es que se disfraza para que no lo vean y se pasa. Incluso estuvo en esa final de la Champions. El vato, si lo ves en sus redes sociales, subió una foto donde él está todo con barba y cambiado para que no lo reconozcan. Y obvio, lo que hizo es darle apoyo a su novia, que se metió corriendo a la cancha de fútbol con este traje de baño y con el nombre del canal de YouTube de su novio. Pero, bueno, la morra se llama, tiene 22 añitos y se llama Kinsey Walanonsky. ¿Qué? Sí. O sea, sí, Kinsey, nomás Kinsey, porque Kinsey. Ahora corrió ahí medio encuerada, muy guapa, ¿eh? Oh. Sí, cuerpazo, y luego el bikini como que se le metió, como que la estaba estrangulando el muro de Trump. ¿Usted por qué estaba viendo exactamente esa parte? Yo estaba viendo la final de la Champions. Yo vi la final de la Champions. Ah, sí, mire. ¿Y qué hizo cuando vio eso? Dije, ay, hombre, ¿esto es parte del show? Brutalidad policial. Dije yo. No, pues muy triste. Y es Jali. ¿Por qué? Que la hayan agarrado. No, ya hablando en serio. Es que, mira, no entiendo, por este vato, ¿qué afán de meterse a que... ¿Qué ofrece ese sitio? Porque no creo que hasta lo tumbaron, ¿no? No, es nomás porque quería sus 5 minutos de fama, tanto la morra como él, es todo. El vato es un canal, y al final de cuentas, pues la morra lo que hizo fue promocionar... No, pero si el vato, digo yo, si el vato ya lo ha hecho varias veces, que se le censure su canal para siempre. Porque no puedes andar en todos los eventos deportivos haciendo estas tonterías. O sea, es como Drake, ahora Drake con lo de los Raptors. Ah, sí. Ahí dirigiendo y diciendo cosas. La NBA que lo corra de allí, de la primera fila. ¿Los trolea? No, está ahí troleando, está diciéndole cosas a los de... Y yo quiero que ganen los Raptors, ¿eh? Porque a mí me gusta como irle como al underdog, que nunca ha ganado, y chalala, chalala, ya los guerreros ya han ganado pues muchas veces, pues ya denle chance a otro. Ese tipo de pensamiento tonto que tengo yo me hace que quiero que los Raptors ganen. Pero ver al Drake, al rapero allí, ofendiendo a los jugadores y todo... Que la NBA lo quite de ahí. Igual a este vato. Si ya se ha metido a varios lugares a correr en el campo con la bandera o la camisa o lo que sea de su canal, que el gobierno le cierre y se acabó. ¿A la chica la metieron a la cárcel, don Chito? Sí, pero no va a pasar nada. Incluso nada más le van a dar una pequeña multa, lo cual el vato la va a pagar. Y sí le puso, mi niña acaba de parar la final de la Champions League. Estoy muy orgulloso de ti. Eres mi todo. Te amo y no puedo esperar a casarme contigo. Una salvaje. Ay, qué ridículo, la neta. Bueno, pues ahora sí que el público está dividido, así como dividía el bikini y la parte de enfrente. ¡Cheto! Así está el público dividido ahorita por esta noticia. Muy bien, Chino, felicidades por tu victoria esta mañana. Gracias, como siempre. Saludos a todos los Chino Nation, a mis fans. Chino Nation. Aquí estamos. Una nación de cuatro. Mañana personas. Voy a ganar, gracias. Gracias, bien. Esto fue Me lo compra. Me lo compra. Nuevo segmento. Gracias, Chino. Uf. En Don Cheto al aire. Y regresamos con una chica más. Vato que llora porque no bajó el peso que tenía propuesto para este fin de semana. Una chicotota más. Saludos a la China. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Don Cheto. Señores, vamos con esto que es una chicototota más. Me están haciendo burla, señor. Pero ¿qué hiciste ahora? Es que me metí a un challenge de bajar de peso. Ajá. ¿Y subió? Y el siguiente challenge era de hacer ¿cómo le llamas? Músculo. Músculo. Y hoy en la mañana, a las 4 de la mañana, fui a pesarme. Y yo ya había bajado en la tercera semana de 32 a 24. Y dije, ya pasé el challenge. Y hoy que fui, que de 32, de 24 regresé y ahora peso 31 en masa, o sea, en grasa. ¿Cómo? Pues es lo que yo dije. ¿No tragaste o qué? ¿Tragaste mal? Pues es lo que yo digo. Sí. Pero, ay, tragué mal un día, no. Bueno, es que vale, es que está difícil. A ver, quítate la playera para verte de bien. No, no, quítate la de bien para verte. Mire. ¿Verdad? A ver, aquí. No, no. Vato no. Que le dice a otro, quítate la playera bien para verte. Sí, una chica más. No, que sin querer sorry. Queriendo. Sin querer queriendo, viejo. Nomás no, le digo. Está difícil eso, chino. Yo solamente que se quite la playera para verlo. Ay, hasta luego. Oiga, vamos a se mete una chica mala línea, chacas de cabina y Yeselona. 818-520-1055. Ok, vamos con Pedro, línea número uno. ¡Pedro! Buenos días, Don Cheto. Buenos días, mi héroe. Aquí está tu héroe, chino. Te habla, chino. Pedro. Sí, ¿cómo estás, Pedro? Bienvenido. Beso. Buenos días, muchachos. Buenos días a otro. Pues es que a ver, Pedro, ¿cuál es tu chica más, Pedro? Mira, esta está buenísima, Don Cheto, que esto va, mucha gente va a comentar de esto. Vato que toma café con hielo, frío y saborcito, frappuccino y cosas de esas, una chica más, el café tiene que ser caliente, amargo, árabe, turco. Sí, señores, sí, señor, como dicen los mariachis. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor, eso de café moderno, de que chai latte tea. Hola, ¿y ese que tiene ahí usted? Pues tú me lo compras, hija, pero yo el nombre no te lo sé, güey, yo pero no me dijo el Verdi. Yo le dije, Don Cheto, ¿qué quiere esta mañana? Te dije el Verdi, te dije el Verdi, tú fuiste la que dijiste, se llama Ice Green Chai Tea Coconut Milk, ¿quién sabe qué? Le dije, ¿pero va a querer leche regular o qué? Me dice, no, coconut milk, me empanza la... Esos chicototamas. Tú dijiste que de coco, tú me estás... No seas mentiroso. El caballo encima, yo no sé ni cómo se llama, yo nomás digo el Verdi. No, pero sí café con poquito. Es que, por ejemplo, no, señor. Yo tomo café de olla y viene dulce. Ah, está bien, perro, el café de olla dulce. No, señor. No, señor. Como dijo el Ferra. No, señor. Ah, yo pensé que era el peje. No, señor. Señor. No, señor. Amargo. Amargo. Sa, sa, sa. Amargo. Sa, sa, sa. Fa, fa, fa. Bala fría, señor. Ese es mi favorito, Diego. Bala fría. Cuando señor. Lo imita. Ok. Vamos con el amigo Oscar de Fontana. ¡Amigo Oscar! Buenos días, Diego. Hi, how are you, Oscar? I'm fine. Ahí ando chocando aquí, Don Cheto. Buenos días, viejo. ¿Cuál es tu chica más? Don Cheto. Vato que despierta llorando porque tuvo una pesadilla, Don Cheto. Una chica. ¿Quién despertó llorando por pesadillas? Yo. ¡No! Yo, oye, ¿qué estabas oyendo, pues? ¿Sí, sigo? Es que tengo sueños recurrentes, dijo Yesenia Anus. No, es que le tengo miedo a la altura y estaba soñando que un camarada me quería aventar un avión. Y yo decía, no, no. Entonces, como cuando me tiró, como que desperté. Y desperté pues llorando, gritando. Y me dijo, mira, ¿qué tienes? Es que me tiraron de un avión, le digo. Abrázame. Y me di bien. Ya, vale, yo también me aviento una vez, sueño bien feo. Y le digo a Carmela, hey, ¿estás dormida? ¿Cómo no va a estar dormida, ¿verdad? Es que estoy soñando feo. ¡Abrázame! Es que yo soy un hombre muy frágil. ¡Ah, chico, ay, tonta más, señor! No. Con una chica. Dale, va. A ver. Don Cheto, vato que le da un shot de tequila y se lo toma de dos traguitos y todavía hace caras. Una chicototota más. No, no, no, ¿cómo, sí, ¿cómo cree? Yo no le hago gestos al tequila como no, un hombre puede. No, que a nada, dijo aquel. A nada, dijo aquel. Bueno, eso es lo que se dice por ahí. ¿A qué le haces gestos? A ver. A nada. Oiga, regresamos con los Tiché familia. Buenos días, ¿cómo andamos? Lunesito lindo, lunesito hermoso. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Oiga, señores, bienvenidos a Notiche, familia, buenos días. Hoy es lunes 3 de junio. Efectivamente. No odie los lunes, ame los lunes. Yo amo los lunes, es mi día favorito de la semana. Señor, adiós. Nadie ama los lunes. Yo, de verdad, mi día favorito de la semana es el lunes. ¿Por qué, señor? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el pobrecito lunes... Nadie pobre, lo quiere. No, te voy a decir, es el día más noble que tenemos. Porque es el día que siempre nos da una oportunidad de empezar de nuevo. Es el único día. Por eso a mí me gustan los lunes. Señor, todos los días es una oportunidad nueva. No es cierto. Tú, gordo. No me diga gordo, ando titi ahorita. Anda como traumado, traumadísimo, le diré. ¡Me acompaña la bella Giselle Bravo! Tan bonita ella, y vieran qué bonito modo tiene ella. La verdad. Bien bonito, a tiempo ella, nunca anda con cosas, ni con cambiadera de humor, y siempre tú, gracias, ¿eh? Sí. Estamos aquí con la que tiene más de vieja que Giselle, el chino. La neta. ¿Qué, señor? No. Y con la que sí es de fiatiru vieja, Saiga. Ah, es así. Saiga. Más vieja que Giselle. ¿Eh? Señor, si aquí hay una mujer en esta cabina... ¿Eres tú? Es el chino. El chino. No, la neta. No, la más mujer en cabina es el chino. A ver, vamos a votar todos. ¿Quién es más vieja? El chino. Levanta la mano quien opina el chino. Yo. Somos tres. Yo no. Mire, la chica Ferrari, Giselle y yo. Ok. Gracias. Saí, tengo una mala noticia para los radioescuchas. Saí ya no tiene programa de tele, entonces vamos a tener que chutarnos desde temprano. Todo el día. Pero ahora, te voy a decir una cosa. Es amenaza. Tienes que seguir instrucciones aquí en el programa. Ya. El que tiene que seguir instrucciones es usted. No, señor. No más le digo. No, tienes que seguir instrucciones. No es los tuyos contra los míos. Aquí hay orden en esta cabina. Claro. Por muchos años. Y el orden lo pongo yo. No pones tu orden. No pones orden. Entonces sigue instrucciones como todos seguimos. A ver, señor, usted no. No. A ver. Usted. Al primero que le debe de hacer es seguir instrucciones es a este y nunca le pone un orden. Entonces agarre parejo. Señor, gracias. Hoy tenemos grandes noticias que vamos a compartir con todos ustedes. ¡Oye, Notiche! Vamos a decir la canción que lo va a hacer ganar a usted $1,000. Sí. Hoy volvemos con la promoción de los 1,000 bolas. Al rato les decimos qué canción es la ganadora. Y en cuanto a las noticias, oye, Notiche. No quiero palabras, no quiero hablar, quiero acción, dijo Donald Trump. Ahí vinieron de México a visitarlo y el señor le valió taén. Donald Trump estrena nuevo peinado. Les tengo todos los detalles. Además... Oiga, señores, pues aunque Donald Trump dijo no quiero platicar, quiero acción, acá anda Marcelo Ebrard y dijo que quería trabajar con Estados Unidos para reducir la inmigración. ¿Cuál es el plan? Se los platicó. ¡Olso! La embajada de Estados Unidos concede visas a mamá y hermanas del Chapo. La raza anda, no, la raza anda. Tenemos que hacer una encuesta de ese jale. Sí, machín. Porque la gente está dividida. Estamos más divididos que lo que dividía el bikini de la que se metió a la Champions. Don Cheto, no se pase. Así de divididos estamos ahorita. ¡Don Cheto! ¡Qué barbaridad! Estamos divididos como ese bikini. En los deportes, Agapito Padilla nos habla de la NBA. Tito Padilla nos habla de los partidos amistosos. Tito Padilla está con nosotros y en los espectáculos. ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora! ¿Eso qué, señor? ¡Llora! Alejandra Guzmán, al interpretar canción pasija. ¿Eso qué? Yo no hago así, señor. No, sí, ya. ¡Inquietazo! ¡No me mija! ¿Qué, señor? ¡Inquietazo! ¡En los espectáculos! Rompe en llanto la Guzmán en Arizona al cantar canción para su hija. Escucharé el audio y Frida Sofía ya reaccionó. A Gabriel Soto le dicen poco hombre por echarle en cara a su ex que la mantiene. La neta. Wisin aplica Juan Gabrielazo y se cae del escenario. Y mujer acusa a Neymar de violación y el futbolista le exhibe. Le tengo los detalles. Ey, ¿por qué? No, a ver. Primero, tranquilo. Tranquilo. Tú calla, tranquilo. No. ¿Qué? Él perdió hace rato, señor, en Me la Compra. Y no tiene por qué decir la noticia porque perdió. Además, ¿por qué él lleva de Neymar? Que sí, tiene. Tocas en esa orquesta tú. Es, señor, controversial. Es una mujer acusada de violación y es la vida privada del futbolista. Eso ya es mi envergadura. Tito, gracias. Te están bajando el jale, Tito. No, tiene razón. Es que no es de sobre fútbol, es sobre la vida personal. Gracias. Esa palabra no me gusta, ¿eh? Para que veas que cuando tiene razón, yo siempre te la voy a dar. Cuando tiene razón. ¿Cuando tengo razón qué? Y siempre te la voy a dar. Pero cuando no, también quiero... ¿Qué le va a dar? La razón. Ahora sí voy a empezar con la noticia. Pues ahí tienen, gente. Ahí andaban. No, pues después... ¿Qué dijo qué? Pues ahí andaban después de que Donald Trump dijo que iba a subir los aranceles. Pues luego el presidente dijo, ¿saben qué? Le habló López Obrador a Marcelo Ebrard. Le dijo, ¡ey, jálese para allá, viejón! ¡Jálese para allá, pues, viejón! Hablar con este pelo... Nejios. Y Simón, ahí vamos, dijo Ebrán, no, pues espérese, pues, ahorita voy, deje, voy a hacer maleta, le dijo a su ruca, voy pues para pa Washington, otra vez, le dijo su esposa, pues sí, pues, ya ves, tú te casaste conmigo así, na, pues ya qué, dijo ella. ¿Qué? Bueno, pues ahí tienen de que se vino más el Ebrán, que hablar con él, pues, para con Trump, a ver, a quedarte un acuerdo y chalala, chalala. Pero que Donald Trump que me les da el puro rebotón. Querían hablar, pues, sobre esta alza en los aranceles y toda la cosa a los productos mexicanos. Y vinieron a hablar con él, pero Donald Trump les dio el frenón en seco. ¿Por qué les dio el frenón en seco? Porque en un tuit dijo, queremos acción, no platicar. Así fue como recibieron a la delegación de la Cuarta Transformación que vino a que fue a Washington. Les dio un bateadón con este mensaje que ayer domingo se aventó Donald Trump en sus redes sociales. Y hoy, mientras que hoy en la mañana se aventaron su conferencia de prensa desde el meritito Washington. Pues ahí tienes de que, como les dije, todo empezó con la imposición de aranceles del 5% a los productos mexicanos. Es ir escalonando hasta llegar al 25% a menos de que el gobierno mexicano detenga el flujo de inmigrantes ilegales. Entonces, de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel dijo, jálese para allá, pues, viejones. Y se vinieron para acá con el canciller Marcelo Ebrard. Y Donald Trump dijo el domingo, no, México is sending a big delegation to talk about the border problem. ¿Eso dijo? Lo voy a decir en inglés para los que hablan inglés. Oh, español. México is sending a big delegation to talk about the border. Problem is, they've been talking for 25 years. We want action, not talk. They could solve the border crisis in one day if they... ¿Y si lo dice mejor en español, Don Cheto? Sí, señor, es que yo no... Por culpa de ustedes, este programa no pasa al siguiente nivel. ¿Cuál? Por culpa de ustedes que no me dejan a mí crecer. Me tienen aquí hablando su idioma cuando lo mío es otra cosa. Otra cosa. ¿Qué le pasa? Bueno, voy a decirlo en español, pues. Ay, no. ¡Iren! Así dijo Donald Trump. ¡Iren! México, me mandan a delegación que para hablar de la frontera, el problema es que nomás han estado hablando 25 años, queremos acción, no bla, bla, bla. Ellos pueden resolver la crisis de la frontera en un día si quisieran. De otra manera, nuestras compañías y nuestros trabajos regresarán a Estados Unidos. Pues como quiera que sea, eso fue lo que dijo Donald Trump. ¿Quién sabe si vaya a hablar o no? Ah, ese señor puro. Si se vaya a montar en su macho o no. Lo más seguro es que sí. Pero ese 5% yo no veo que lo ande cancelando, don Pelos. Oiga, ¿y sabe qué, don Cheto? ¿Ah? Anda el rumrum que supuestamente aumentó su popularidad del viejo. Están diciendo... That's so scary. Y yo, supuestamente, mi deseo era de que no se reelija para las próximas votaciones, pero me está dando miedo. Pues no votes por él, ya está. ¿Y eso qué? California sí que digas, hubo una gran diferencia, ¿no, da? Bueno, para cerrar mi noticia, porque son dos en una, ya Marcelo Ebrard dijo desde muy temprano, pues acá que hizo su conferencia acá, su morninguera, dijo él. La morninguera. Ay, nomás, hombre. ¿Quién dijo eso? Morninguera. La mañanera. Mañanera, morninguera. Creativa, perrísima. Marcelo. Las traducciones perrísimas, Chelo, como las de Don Cheto. Chelo, hasta Don Cheto, es machina allí. Dijo, la propuesta de la Cuarta Transformación, hasta eso que dice Donald Trump, es trabajar en junto con Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, particularmente con los países involucrados en el tránsito y origen del flujo migratorio, con el objetivo final de reducir la migración forzada por la pobreza y la violencia y acelerar el desarrollo económico de El Salvador, Guatemala y Honduras. Ese fue el mensaje desde la Embajada de México en Washington. Señaló que México tiene la convicción de que solo lo anterior servirá para resolver el problema de migración ilegal hacia Estados Unidos, pero no solo por encimita, sino desde la raíz. Eso fue lo que se dijo. Ahorita regresamos. ¿Qué tienes tú, Giselona? Pues hablando de Donald Trump, Don Cheto, pues estrena nuevo peinado, nuevo look. Todo mundo, pues, estremeció las redes sociales básicamente con este cambiazo. A la vaca que lo lambi. Le tengo los detalles. ¿Tú qué tienes, nalgas falsas? Digo, chino. A regresar, la mamá del Chapo ya tiene visa. Le tengo los detalles. La raza anda medio, algunos andan agüitados. Sí. Ahorita platicamos de eso. Va. Thank you. mi alma por una mujer bonita. Desde mi casa a la tuya, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos. Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo. Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. ¡Ay, te va, mamacita! Que ya no están amarillos, Hacienda Santa María. Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía. De la nuz ves gotitas, se juntan y crece el río. Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío. Qué bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz giloteando. Parece que ve tu pelo por donde quiera que yo ando. Notiche. De regreso en Notiche, Gisela, adelante, hija. Gracias, compañero. El mandatario norteamericano, o sea, Donald Trump, cambió de look antes de su visita de Estado al Reino Unido. Pues resulta que el señor lució un nuevo peinado en el marco de una visita a una iglesia ubicada en el estado de Virginia este fin de semana. A diferencia de su tradicional peinado, así con mucho volumen, ese pelazo que se carga, pues lució un peinado hacia atrás como así tipo Drácula, pues todo relamido. Sí, pues todo relamido. Como relamido de la vaca. Se veía bien, digo, hay que reconocer que se veía. Pues también lució una vestimenta más relajada que su habitual así traje y corbata que trae, y también causó polémica este fin de semana porque se difundieron unas declaraciones críticas contra Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, a quien llamó asquerosa, señor. Así que bueno, pues mi compa, no me y para allá va a andar el señor, así que bueno, pues estrenó cambio de look. Lo voy a subir en las redes sociales, ahí en mi Instagram Stories, para ver cuál look les gusta más del presidente estadounidense. Pues ahí estuvo ahí, parece cuando uno se andaba bañando allá en las tarjeas, allá en el rancho, que luego decía uno, ok, vamos a salir, no, ok, nomás me peino y ya te sales para atrás. Y ya salías bien peinadito, así parecía. Adelante, chino, al Chapo, a la mamá del Chapo le dieron visa, la gente está dividida. Así es, la madre del narcotraficante Joaquín, el Chapo Guzmán, Consuelo Loera Pérez, este sábado se presentó en la embajada de los Estados Unidos y le aprobaron una visa para que pueda visitar a su hijo en la cárcel. Agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador por el trámite del documento. Sentada en una silla de ruedas frente a la embajada estadounidense, la mujer le dijo a los periodistas que ya le dieron la visa a ella y a sus hijas. Ya fueron aprobadas, pero obvio, aún todavía no reciben este documento. Dijo que no ha visto a su hijo en 4 años y que la última vez que lo vio estaba bien, gracias a Dios. Añadió que el Chapo espera que sea devuelto a México y que le den libertad. ¡Sí! ¿Cómo no? Al preguntarle qué le gustaría llevar a Chapo, dijo que le encantan las enchiladas y que le gustaría mucho llevarle enchiladas y espera que le permitan darle un buen abrazo al Chapo Guzmán, cosa que no creo que pase. No, pero pues ya le dieron allá a la señora. Está. Imagínese, traigo mis enchiladitas para mi hijo. Ah, sí, pásale, hombre, a mí. No, deja, pues, pero ella qué más quisiera de llevarle algo allí. Ay, pues, el público está, la gente y la sociedad está dividida en los que dicen, pobrecita, ¿ya qué culpa tiene? Y los que dicen, no. Uh-huh. No debieron de haberse la dado. Bueno. Como quiera que sea. Oiga, vamos a usted, ¿qué opina en cuanto a esto? Teniendo en cuenta que nos faltan unos 5 minutitos para irnos al corte comercial y regresar con los deportes. Quisiéramos hacer esa pregunta. Así, una encuesta. En corto. Encuesta relámpago. Así que llamen ya. Nomás un. Está bien o está mal. ¿Usted considera que estuvo bien que le hayan dado la visa a la mamá del Chapo para que venga a ver a su muchacho? ¿Sí o no? O usted dice, no se la debieron de dar porque ella, ya, su hijo, al ser pues un criminal, le tiene que perder todo tipo de privilegios. También la familia la lleva, la familia del criminal también la lleva. Ok. Edad. 818-520-1050. Encuesta relámpago. Que nos llamen ya así de volada. Ahora, pregunto aquí a la gente mientras entran las llamadas, a la gente en cabina. Señoras, señores ahí. Don Cheto, a mí me parece que si hablamos de una cuestión humanitaria, de que es una persona que ya no va a salir de prisión y que quizá va a morir ahí, me parece que si la señora ya tiene una edad en la que está 5, 6, 7, 8, también ella de perecer, pues yo creo que estaría bien que la dejaran en algún momento una visa de ve y velo y te regresas y sí, cancelado. Semana, yo no le veo absolutamente nada de malo, pero no se la deben de dar porque es el Chapo y porque es su mamá. Se la deben de dar porque cualquier persona que tuviera, cualquier persona, Don Cheto, que tuviera una persona en la cárcel y que esté en una condición como esta, debería de tener una visa humanitaria para poder despedirse de sus seres queridos. Eso es lo que yo creo. Giselle. Ay, Don Cheto, tengo sentimientos encontrados, pero yo pienso que no debe de haber privilegios. Porque él ya ser un criminal perdió. Sí, Don Cheto, yo pienso que ya ser un criminal. No, pásame la así como van, a rápidas. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Que está en otro lado la línea. Bueno, la pásame las tres, pues las que vayas saliendo ahí. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Buenos días, ¿su nombre, bella dama? Verónica. Verónica, ¿estuvo bien que le hayan dado la visa a la mamá del Chapo a venirlo a ver? Yo estoy de acuerdo con Zairi, sí. Ante todo, somos humanos y sea lo que sea, pues la señora no tiene nada que ver. Sí, estoy de acuerdo. Ok, qué bueno que se la dieron, dice usted. Voy con Pedro, línea número 2. Amigo Pedro, ¿estuvo bien o estuvo mal que le hayan dado visa a la mamá del Chapo? Está bien, porque aquí hay muchos inmigrantes que no han visto a sus madres por años. Hay que ver las cosas al revés. Y sí, está bien. Está bien. ¿Está bien? Gracias, vale. Pedro. Okay, está bien. Yo digo que no, señor. ¿Por qué no? No, porque él es un criminal. Yo ¿por qué no? Yo estoy igual que Saí. No, es señor. Que en el caso, es que en el, si lo ves por el lado de la mamá, sí, pues entiendes, es su mamá, no, pero... señor, pero pues, él es un criminal, sí. Quieras o no. Yo sé que muchos dirán, ha ido a gente y no sé qué tanto. No deja de ser un narcotraficante y no deja de ser un criminal. Okay. No tiene por qué tener mejores derechos que otros. Ana, buenos días. Ana, línea número 5. ¿Estuvo bien o estuvo mal que le hayan dado la visa a la señora? Estuvo muy mal. ¿Por qué? Porque ¿cuánto daño ha cometido este señor que al finalmente lo tienen detrás de las rejas? ¿Cómo le van a seguir dando privilegios? También digo que lo mismo. La cosa es el privilegio. Es que en ese caso, Don Cheto, también todos los criminales que están en la cárcel acá, pues también que le den su visa también a sus mamás. Exacto, es que hay que sea no, parejo. ¿Por no? Por no se hace, pero no se hace. En ese caso también que se le conceda a todos. Exacto. Sería porque... justo, ¿no? Voy con Toño, línea 4. Amigo Toño, ¿estuvo bien o estuvo mal, amigo Toño? Estuvo bien. Estuvo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la señora no tiene que ver nada en eso. La señora, ¿qué tuvo que ver allí? ¿Cómo se llama la mamá del Chapo? Pero doña, ya la quité. No sé. Bueno, vamos con Charlie. Charlie, ¿estuvo bien o estuvo mal, amigo Charlie? Rápidamente, viejón. No, pues estuvo bien. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos mamá y pues aunque el compa haya hecho lo que haya hecho, hay un Dios que perdona y castiga. Consuelo. Y, doña Consuelo lo era. Consuelo lo era. Gracias, gracias, vale. Ok. 88 años tiene doña Consuelo. Es que mire... Yo entiendo que dirán por cosa humanitaria, la mamá qué culpa tiene, sí. Pero él no deja de ser un narcotraficante. Mira. Él no deja de ser una persona que se ha escapado de la cárcel, que ha burlado la ley en México y que ahora está cumpliendo la condena en Estados Unidos. Ayer estaba yo, Chino, perdón que te interrumpa, estaba yo almorzando con mi bella esposa Carmela. Y él me dijo, oye, es que sí le dieron la visa a la mamá del Chapo. Vi en las noticias, que la noticia salió apenas. La noticia está ya, puede parecer vieja, porque se hablaba hace algunos meses de que pidió una visa y que le pidió al presidente y que se la dieran. Sí. Se la acaban de dar, o sea, la noticia no es vieja. El viernes. Se la acaban de dar. El sábado. Bueno, entonces dice Carmela, ay, ¿para qué se la dieron ese hombre? ¿Quién sabe qué? Y yo le dije, pero es su jefa. Sí, pero él ya trading privilegios, dijo Carmela. Hasta dije, oye, ¿de dónde sacas esa palabra tan dominguera tú, hombre? Se sorprendió. Y dije, yo, mire, está tú. Me cansé. Me casé con una muy culta, ¿verdad? Entonces, ella que no, que porque el pierde privilegios, el que está en el botiquín, la familia, todo completo. Y yo por otro lado digo, bueno, ¿qué tiene que ella venga con más razón? Ahora, la señora no es una persona que miraba a su hijo seguido, por lo que tú quieras y gustes, Entonces, ya teniendo en cuenta su edad y todo, pues, ¿por qué no? Hay que aclarar algo, don Cheto. Doña Consuelo no viene a vivir aquí, no le dieron visa de trabajo, no, ni no, residente. No, no, no. Ella va a entrar, tratar de ver a su hijo, va a estar ahí y se regresa. Tan, tan. Dice por acá la gente, no debieron darle la visa, dice Marcelino Lozano, porque se dice humanitarios, pero a lo mejor el Chapo no tuvo piedad con nadie. Otro amigo de nombre JM dice, deberían darle visa porque recuerde... Deberían darle visa porque recuerde cuánta gente no ha podido siquiera despedirse de sus seres queridos por culpa de este señor. La señora no tendrá culpa, pero él sí. Además, además le hubieran dado chance nomás de verlo por video. Entonces ya no supe si es deberían darle o no deberían darle. Ok. También esto no quiere decir que la van a dejar verlo a él. O sea, ¿cómo? Le dieron la visa para venir al bote, pero así de verlo y abrazarlo y dar la bendición, no sé. No, yo no creo que vaya a tener contacto con él, sí, va a ser a través de un probablemente. De un cristal, lo más seguro que sea a través de un cristal. No lo quieren así dejar hacer. Cosa. Regresamos con los deportes con Tito Padilla. Vamos a hablar de la NBA, hablaremos de los partidos amistosos y mucho más con Agapo Padilla regresando. Y usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Agapo! ¡No te oigo! ¡Traes tenis! ¡Vamos, Liverpool! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero. El pasado fin de semana, un tal Mohamed Salah y Origi dieron el triunfo. 2-0 al Liverpool, exactamente, minuto... Es más, ni el minuto arrancaba todavía del primer tiempo cuando ya era un penal. Un penal que para muchos dicen, lo echó a perder, que esto y que aquello. No, señores, mis respetos. Es más, me levanto, me quito el sombrero y le digo al señor árbitro, qué bien, bravo. Tuvo los tanates de aguantar y de no ser empujado. El valor, Tito, ¿cuál los tanates, hijo? El valor. Por eso nunca estarás en ESPN. No, compañero, por eso. ¿Dónde? Y ESPN. Y ESPN. Y ESPN. Y ESPN, pues y ESPN. ¿Y lo que más? Mira, Agapo, ahí te va. Te quiero dejar algo en claro. Yo soy aficionado a Liverpool, o sea, me gusta mucho cómo juega el Liverpool. Y de ninguna manera el Liverpool es el mejor equipo del mundo. Hablándolo por lo claro, circunstancias deportivas y extradeportivas hicieron que llegara a la final y muy merecida por su afición, muy ganaron merecido. Que la sexta orejona, ¿verdad? Sí, compañero. Pero el partido no estuvo chido, la mera verdad, Agapo, yo lo vi, dijo. Compañero, pero es una final. Una final a la cual no se van a abrir, no van a abrir todo lo que traen, o sea, no fue que iban perdiendo 3-0 y que remontaron y que la goleada y es, no. ¿Por qué siempre quieren que una final sea con muchos goles? Una final es de táctica, una final es de estrategia, una final es de pensar, de no irte, de no aborazarte, para que me entiendas, compañero. Es tranquilidad. ¿Sabes qué, Agapo? Estoy muy de acuerdo contigo, hijo. Es como en el boxeo, todo el mundo quiere ir nocaut, si no es así. Tienes razón, tío. Te voy a decir por qué, en este caso, como son dos equipos que ya se conocen, que ya se han enfrentado y que han dado buenos espectáculos, uno dice, bueno, pues ya sabemos más o menos que aquí va a haber tal y tal cosa. O sea, hay cuadro como para que así se demuestre, pero sí, estuvo aburridona, estuvo, por momentos, se esperaba mucho, un Harry Kane que estuvo desaparecidísimo, mi compa del partido. Con tres, compañeros, con marca de tres, ¿cómo no va a querer que desaparezca? O sea, todo esto fue bien planeado, la verdad, que mi respeto, es bien planeado, bien jugado, bien estructurado, no echó al equipo como lo debería echar o como lo hizo contra el Barcelona. Todos pensaban que como, no, pues dejaron al Ajax, el Tottenham, no, pues dejó el Barcelona, goleadas, no, es un partido, no es ida y vuelta, es un partido, es poner una estrategia, es seguir un plan de trabajo, un plan de juego, y de esa manera Liverpool lo fue llevando paso a paso, desesperando al Tottenham, hasta que tuvo en primer lugar el 1-0 muy rápido, un penal cobrado por Mohamed Salah, y de ahí para adelante un toque a fin, cerrar espacios. Es por eso, el fútbol inglés, compañero, es por eso que muchos dicen, fue muy aburrido, usted mismo lo dice, pero para mí estuvo entretenido, bien jugado, bien pensado, así lo doy como. Oiga, Tito, y si pasamos de una, vamos con los partidos amistosos, porque juegas, hay partidos amistosos, ¿qué no juega Estados Unidos o ya jugó? No, compañero, Estados Unidos hoy no juega, pero el que juega es nada más que Panamá, se enfrentará a Colombia, buen partido. Por ahí Ecuador se medirá a Uruguay, también Nigeria se medirá a Senegal. Estos son los partidos amistosos, bueno, algunos, son los sub-20, los de Panamá contra... Porque van a decir, es que juega hoy es Panamá, y déjenme dejar claro, porque luego van a empezar en Twitter. ¿Por qué no? Panamá sub-20 juega contra Ucrania, ¿ok? Pero Panamá grande, el día de hoy, juega contra Colombia, para que entiendan, compañeros. El partido amistoso es Panamá-Colombia, y ya los sub-20, ya los que pasaron, Panamá sí pasó, compañeros, aunque usted, para que ahí le mandamos decir a México que Panamá en la sub-20 sí está en la siguiente ronda y jugará contra Ucrania, porque luego me dicen, ay, que no, que chico, fue que vino. Cambiando del esférico, compañero, el día de ayer, partidazo de la NBA, final, estos sí son partidos de finales, al borde del banquillo, no apto para cardíacos. Se pasaron la estafeta de llevar la ventaja 12 veces, compañero. Se la quitaban, ahora yo voy arriba, no, ahora yo voy arriba. De repente, en el tercer cuarto, empezó a despertar un poco por ahí ya el Chevy compañía, malísimo por los guerreros de Golden State, porque Klay sale mal, sale con hielo en la rodilla. Vamos a ver si estos días de recesión, porque vendrá ya el tercer cuarto partido, vendrán para acá, para la Bahía. Vamos a ver si tienen estos días para poder volver. Si no es muy grave la lesión, le estarán haciendo ya alguna revisión a Klay Thompson. Pero de ahí para allá, compañero, partidazo, ¿eh? 109-104. De esta manera empata la serie Guerreros de Golden State, un partido por bando. Pero mis respetos para Raptors. ¿Qué equipo? No deja pensar. Esos equipos que, si no, muchos dicen, no jugará muy bien, no tendrá esos ganos. No te deja pensar, no te deja ni un minuto en paz. Te pucha, te jala el short, te pega los... O sea, hace lo que tiene que hacer, y el mismo coach de ellos está dele, y dele, y dele. Y no lo deje respirar, y no lo deje tirar. La verdad, mis respetos para Raptors, pero ya... como que empezaron a agarrar la batuta los guerreros. Vamos a ver si pueden ya acá en casa, compañero, el tercer y cuarto partido. ¿Qué le pasa? Vamos a ver qué pasa, Tito Padilla. 1-1 se ponen las cosas. ¡Gracias, Agapo! Compañero, es un placer, un hemorragia de emoción. Síganme en mis redes sociales. Tito Padilla 74, todos juntos en espacios. O Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram también. En Twitter, bastante información deportiva, ¿eh? Compártanla y pues también les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy. Me borro, me espuma, me desaparezco. ¿Quién digo fuga? ¡Deporte! Tito Padilla. Oiga, ahora sí, quiero decirle a usted, antes de irnos a lo que Saí nos va a traer en los espectáculos, que hoy regalamos $1,000. Hoy y todos los días siguientes, $1,000. De la manera más fácil. Usted ya está acostumbrado a que aquí lo regalemos facilito. Con una canción. Cuando usted escuche una canción entera, la primera llamada que entre... se lleva $1,000. Así sin más ni más, señores. ¿Para qué andamos haciéndole el engabanao? ¿Y cuál es la canción? La canción ganadora el día de hoy, cuando usted la escuche completa, es esta. Ay. 17 años de Los Ángeles Azules. Esta ahorita no vale, ahorita nomás es para que sepan cuál es. Cuando usted escuche esta rola entera, cuando termine la canción, agarramos una llamada al azar y la que entre la primera se lleva $1,000, ¿ok? ¿Cuál es la canción del día de hoy? 17 años. Taranana. Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Perrona rola escogió, señor. Nomás para que vean. Esta es la canción ganadora de esta mañana. Cuando la escuche usted completa, nos llama y la primera llamada se lleva $1,000. Así nomás quedó. Ahora sí, señores, regresamos con los espectáculos. Al regresar, señor, rompe en llanto la Guzmán en Arizona al cantar canción para su hija. Frida ya reaccionó. Gabriel Soto le dicen poco hombre por echarle en cara a su ex que la mantiene. Wisin se cae del escenario. Y Neymar exhibe a la que lo acusa de violación. Le tengo los detalles al volver. Cheto al aire. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. ¡Espectáculos ahí! ¿Cómo estás, hijo? Eso de infarto. Escuche, escuche, escuche. ¿Esto qué? ¿Quieres salir a joder? ¿Quién, quién es él? Maluma. Ella no está buscando novio, solo quiere salir a joder. Ay, ay, ay, ya, ya, le digo. Le rompieron el corazón y no busca nadie. Ándale, pues gracias, ándale. Pues ya vamos con lo de Alejandra Guzmán, tú. ¡Bellísima! Vamos a iniciar con lo mejor de los espectáculos y quiero platicarle, Don Cheto, acerca de lo que ocurrió en Arizona este fin de semana. La Guzmán dio un concierto, la verdad le fue muy bien, pero hubo dos momentos donde rompió el llanto. Quiero que escuche primero lo que pasó cuando escuchaba la canción Llama por favor y cómo le pide a su hija Frida, por favor, que la llame. Quiero que la escuche. Jala. Que no escuchó que diga, Ya dijo Frida, ¿verdad? Frida. Pero este es Alex Lora, el del Me tri. Falta voluntad. No es Alex Lora, ¿es salió. Alex Lora? ¿Es Alejandra Guzmán? ¿Es Alejandra Guzmán? Sí. ¡Ay! ¡Ay, ay! Yo pensaba que ahorita iba a decir, ¡que se oiga la banda! ¡Ay, señor, no, claro que no! ¡Que se oiga la banda! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! De modo que es Alejandra Guzmán. Es Alejandra Guzmán. Llama, por favor, le está pidiendo ella. Pero hubo otro momento, Don Cheto, en una canción que ni siquiera pudo cantar. La iba a iniciar y dijo, no la voy a cantar. Es una canción que ella canta en cada uno de sus conciertos. Es una canción que ella escribió hace 28 años cuando estaba esperando a Frida Sofía y se llama justamente Yo te esperaba. Cuando iba a empezar a cantar la canción, rompió en llanto, abrazó a su músico y salió del escenario. Esto fue lo que ocurrió. ¡Aviéntate la del niño sin amor, Ale! ¿Eso qué? No te esperaba. ¡Échate la del ADO, Ale! ¡Lora, vive el tri! Dejando mi camión en la terminal de la ADO. ¡Ese no es Alex Lora, señor! ¿Alex Lora? Don Cheto, es Alejandra Guzmán, no es Alex Lora, señor. Ella siempre ha tenido una voz muy ronquita. Pues digan, avisen. Uno se va con la finta. Pero qué triste, Don Cheto, que ocurriera esta situación donde Alejandra rompiera en llanto dos veces en su concierto por esta situación que está ocurriendo con su hija Frida Sofía. Yes. Frida Sofía ya dio una entrevista ayer, que por supuesto se la tendremos mañana porque no la podemos robar antes de que salga al aire. Exactamente. No la podemos robar. Entonces, qué bueno que piensas de esa forma, bebé. Claro, claro, Don Cheto. Entonces, pero Frida Sofía ya reaccionó a esta situación. Esperemos en verdad que esto sea un parteaguas para que ya empiecen ellas a resolver la situación, para que ya empiecen a arreglar sus problemas y ya por fin demos por finiquitado esta situación que está pasando. Está bien, ojalá. Te encargo el fondo de esa ahí, chica Ferrari, no soy nada. Ok, ¿y lo que más, hija? Por otro lado, Don Cheto, no me mijé, Don Cheto, no me mijé. A ver, soy Niño. A ver, ¿qué estás pondromante algo del YouTube? ¿Por qué no se oye ahí? Se oye allí, no sé qué. No sé. Sí, aquí se oye tú de esta. Ok, ¿y lo que vas a contar? Por otro lado, Don Cheto, quiero platicarle acerca de lo que ocurrió con Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Geraldine Bazán subió una foto este fin de semana, Don Cheto, donde ella pone, me tocó trabajar fuera de mi país por un par de semanas. Estoy muy contenta haciendo este proyecto, muy feliz. Pero estando en mi habitación estudiando para el rodaje de la mañana, reviso mi celular y me encuentro con esta foto, que es una foto donde ella está abrazando a su hija. Dice que claro que se hacen sacrificios. En este caso es estar lejos de ellas por estos días. Aunque no son muchos, siempre es duro, pero vale la pena. ¿Quién es ella? Geraldine Bazán, la ex de Gabriel Soto. Dice, ellas reconocen y saben que su mami está trabajando en lo que más ama y le apasiona por y para ellas. Yo no puedo amarlas y extrañarlas más. La cuestión es que Gabriel Soto, su ex, le comentó en este post y puso, ¿cómo sacrificio si la elección de trabajar es tuya? Porque necesidad ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti. La cuestión es que este comentario, en lugar de agarrar comentarios positivos para Gabriel, todo mundo empezó a decirle que era un poco hombre, que cómo se le ocurría echarle en cara que estaba manteniéndola a ella y a sus hijas. No, si no trabajara, diría que es una mantenida. A lo mejor él lo entendió como una indirecta, como tengo que trabajar porque aquel no da pa'l chivo. Y él dice, ey, alto allí, yo sí doy pa'l chivo, tú trabajas porque quieres. Y uno, es como... No, pero, Don Cheto, claro que va a ser un sacrificio, aunque él estar lejos de sus hijos siempre va a ser un sacrificio para ambas partes, tanto como para él, que a lo mejor no las ve tan seguido, como ella. Independientemente, Don Cheto, él decidió, o el juzgado decidió, que él tuviera que mantenerla a ella y a sus hijas. Quizá Geraldine trabaja para darse otros gustos, para mantener a su mamá y a su familia, para hacer otras cosas, él no sabe. E independientemente, cualquier separación con sus hijas es un sacrificio, señor. Entonces hay que estar consciente de eso y hacerlo claro, Don Cheto. Ok, ¿qué más? Por otro lado, en Texas este fin de semana, el que dio el Juan Gabrielazo fue el reggaetonero Wisin, Don Cheto. Sufrió una caída en su concierto en San Antonio, que lo obligó a visitar momentáneamente la sala de emergencia. Obviamente muchos videos han sido colocados porque literal dio el ranazo y se cayó. ¿Por qué no pones rolas de Wisin y Yandel? Aliviane ese chino en la producción. Él lo tiene, señor. Si ya estuvieras tú allí poniendo rolas, hombre, me extraña que siendo araña. Cánteme una de Wisin, échale. Capicú, que saqué, güeyes. Y ya te me gusta que te mueva, contra la pared. ¡Bum! ¡Te perreo, mami! ¡Te perreo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, chico, me da miedo! No sé si sea canción, pero te apuesto a que hay una que dice eso. ¿Ese rapegó? Y te agarro y te... ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Si te gusta el... ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bolas, Don Cuco! ¡Y bola, Don Cuco! ¡Bola! ¡Bola, Don Cuco! ¡Bola! Oiga, debería de ser una canción de reggaetón diciendo bolas, Don Cuco. Don la neta Cuco. Sí está bien pegajosa. ¿A dónde dio el guadalranazo? En San Antonio, Texas. Ok. Ay, pobrecito. Oiga, por último, quiero platicarle acerca de lo que ocurrió con Neymar, y es que el futbolista brasileño utilizó su Twitter para exhibir a la mujer que lo está extorsionando, ya es que supuestamente en un hotel en París, el pasado 15 de mayo, ella fue violada por el jugador brasileño, Don Cheto. Neymar dice que comenzaron a conversar y que ella literal le dijo, y él mostró las conversaciones, Don Cheto, donde Neymar muestra que ella literal lo que quiere es lana, y ella le dijo, si no haces lo que yo te digo, y si no haces lo que yo convengo, te voy a atorar y voy a decir que tú me violaste, Don Cheto. Hola, Don Cuco. Afortunadamente, Neymar tiene ya estas conversaciones y le exhibió para defenderse y para que no ocurriera y esta situación a mayores. Síganme en mis redes sociales, @sisoysaid, sisoysaid en Instagram, Twitter, démele like en Facebook. Mañana más información de los espectáculos y gay, gay, fu. Don Cheto. Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al aire. Señores, una hora más de programa y qué mejor que empezar con nuestro gran amigo José Isaías. Los lunes, los horóscopos, ¿qué le depara la semana según su signo zodiacal? ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y así es, Don Cheto, qué manera de empezar la semana y también inicios del mes escuchando los horóscopos, Don Cheto. Gracias, José Isaías. Oiga, y pues sin más ni más, ¡vámonos, jalaos! Comenzamos con Aries. ¡Atención, amigos de Aries! Así es, para todos nuestros amigos de Aries, esta semana se alinean los astros para tu signo. Así es que pídele al universo todo lo que quieras o lo que deseas para que se logre. Tendrás por ahí una racha con una vibra excelente y te dará la oportunidad y ese punch que necesitas para resolver algunos conflictos que tienes a tu alrededor, y aprovecha este tránsito astral para llevar a cabo las ideas que en algún momento pensaste que eran imposibles, ahora es tiempo de llevarlas a cabo, Ariano. Ahí están los amigos de Aries, es el momento, es exacto, para que esas cosas que tiene allí, en el tintero, se realicen. Tauro. Tauro. Así es, para todos mis amigos de Tauros, para ti, Tauriano, esta semana regresan un par de fantasmas del pasado, pueden ser recuerdos, situaciones o personas que no pudieron ser, y la recomendación es que trates de pensar en ellas lo menos posible. Así vivirás ciertas complicaciones en tu área de trabajo. Ten cuidado, estas complicaciones serán pasajeras, nada de qué preocuparte. En el plano del amor, sabes que en ocasiones no eres tan expresivo como quisieras con tu pareja, entonces mejor exprésate en lo siguiente días, y si estás soltero o soltera, cierra el pasado, que el amor te está buscando, Tauro. Ay, amigo, tiene mucha razón. Oiga, yo no soy así de expresiva en el amor. No, pero el amor te anda buscando, no le andes corriendo al amor, bofona. Tengo miedo. Seguimos con Géminis. Así es, para todos mis geminianos, semana donde ya no le busques tres pies al gato. La situación es tal cual y como se está presentando, toma el toro por los cuernos y actúa. En el amor recibirás una noticia inesperada, algo que le preocupa a tu pareja y no te ha dicho. Y en el plano de la economía las cosas no marchan tan mal, pero empezarás a estar mucho mejor. Te recomienda que reorganices tus gastos y por un momento evites las compras innecesarias. Y para mis amigos geminianos, solteros y solteras, el internet puede ser tu mejor aliado para conocer gente interesante esta semana. Saludos al Chapis. Acá, amigos de Géminis, el internet puede que sea la mejor opción de usted, hombre. ¡Cáncer! ¡Cáncer! Así es, vámonos con nuestros amigos de Cáncer, semana donde vivirás cambios que no esperabas, pero debes afrontarlos. El universo está preparando para que recibas algunas sorpresas. Trabaja en los sentimientos de culpa y confía en tus decisiones que estás tomando porque son las adecuadas para ti. En el plano del amor, no esperes que tu pareja cambie. La verdad es que nadie cambia, solo nos modificamos. Y para todos esos cancerianos, solteros y solteras, el sol te da el poder de atracción increíble los próximos días, canceriano. Ahí está para los amigos de Cáncer, hay cosas positivas, no espere que su pareja cambie, cambie usted. Leo. Así es, Leo, muy buena semana, ya que Venus, el planeta del amor y del dinero, influirán esta semana en tu signo, lo que atrae nuevas oportunidades de crecimiento laboral. Se despejarán por ahí los caminos de triunfo y obtendrás el reconocimiento que estabas esperando en tu área laboral. Por el lado del amor, es una temporada donde concretas junto con tu pareja nuevos proyectos de vida que estarán bien aspectados. Y también, sin dejar atrás los solteros y las solteras, la magia de Venus les da un potencial impresionante para impresionar a las personas. Así es que aprovéchalo, quien quite de ahí salga un nuevo amor. Oiga, está bien, a lo mejor sale algo ahí a los amigos de Leo, un amor por ahí que no sabía uno, me quisiera hacerle yo. Virgo. Así es, para todos mis virgonianos, semana donde tu humor será excelente y esto te llevará a resolver de una manera más lógica cualquier imprevisto que se presente en los próximos días. Sé feliz, sonría y saca ese humor que tanto te caracteriza. También tendrás que demostrar a algún jefe o alguna autoridad que tienes la capacidad para poderte convertir en líder y trabajar mucho en este aspecto. Da por ahí un espacio en tu relación, dedícate a ti para pensar en nuevos proyectos, horizontes, mi querido Virgo. Ahí está para los amigos de Virgo. Oiga, si usted Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, when we come back, José Isaías le va a decir qué le depara la semana. Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al aire. Oiga, señores, los horóscopos. Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esos son los que faltan. Vamos con Libra mientras canto este exitazo que dice... ¡Era del cisno, Libra! ¿Por qué siempre vos, me dices Dios que vos? Ay, no. Le dio muchas cosas, vos no. Así es, vamos con los amigos de Libra, semana donde te sentirás bien con los avances que has logrado en tu área profesional y también se abren nuevas oportunidades para ti, Librano, pero debes de analizar profundamente si podrás con todas las responsabilidades que estás adquiriendo. Es mejor decir no en algunas porque no tendrás tiempo en hacerlas. Con la pareja surgirán nuevas ideas y planes que deben de llevar a cabo juntos. Y si, bueno, estás soltero o soltera, para que el amor llegue en los próximos días, debes de ser más abierto y menos tímido. Más abierto, deje la timidez a un lado, amigo de Libra, Escorpión. Así es, para los escorpiones, esta semana tu carácter no será el mejor, así es que evita las discusiones que no tengan sentido ni debes de entrar en temas que puedan terminar en polémica, ya que saldrás perdiendo. Recuerda que el que se enoja pierde, así es que, ojo, mi querido escorpión, recibirás también una llamada que cambiará tu ánimo y te hará sentir importante a mitad de semana. En lo laboral, no todo es como esperas. Vienen cambios, pero no te preocupes, cambios favorables para ti. Ahí está, amigo de Escorpión, hay una llamadilla que le viene, hay cambios importantes también que vienen. ¿Qué me dice de Sagitario? Bueno, pues de los sagitarianos, esta semana buscarás la manera de expresar las nuevas ideas que tienes. Busca a las personas correctas para poder llevarlas a la realidad. Hay buenas energías en el ámbito del trabajo, aunque algunas situaciones un poco engorrosas. Pero tranquilo, Sagitario, te sientes un poco presionado en el amor. Entiende que no todos expresamos lo que sentimos de la manera o de la misma manera que queremos. Para los solteros y solteras hay un nuevo panorama en el amor, pero la única condición que el universo te pone es que cierres el pasado, mi querido Sagitario. Amigo de Sagitario, cierre el pasado y acuérdese que la gente lo quiere. La gente lo quiere, no como usted quiere que lo quieran, pero lo quiere. Pues es la verdad. Capricornio. Capricorniano, semana con buenos resultados de algunas cosas que esperabas. Algunos planes se detuvieron o se retrasaron, pero en esta semana obtendrás unas buenas respuestas de esas cuestiones que estabas esperando. Con la pareja es momento de pasar más tiempo juntos y disfrutar la relación a todo lo que da. Para mis amigos que no tienen pareja, los solteros y también mis amigas las solteras, ¿ya pensaste qué tipo de persona es la que quieres para ti? Bueno, pues necesitas estar muy consciente de la nueva relación que quieres vivir para que el universo trabaje y haga su magia para traerte tu alma gemela, mi querido Capricornio. Ahí está, para los amigos de Capricornio, trabaje usted para que llegue la que quiere o el que quiere. Acuario. Acuariano, semana donde es recomendable que lleves un orden en tu vida en los próximos días. Dedícale tiempo para revisar y pensar en qué otras áreas quieres destacar, qué otros elementos quieres integrar a tu vida y la manera en que los quieres conseguir. O sea, debes de enfocarte esta semana a tus ideales, a tus objetivos. Cuentas con un buen apoyo del cosmos. Te aconseja también realizar un recuento de los logros que has hecho hasta hoy y analiza los motivos por los cuales algunas situaciones no se dieron. O sea, que esta semana, Acuario, analiza qué has hecho y qué no has hecho porque vas a tener ahí la claridad de ver cuál es el motivo por los cuales vas a empezar a crecer. Ahí está, análisis, amigo de Acuario, y las respuestas llegarán. Vamos con el último, que es Piscis. Pues para cerrar estas recomendaciones, Don Cheto, para Piscis esta semana, si quieres perfección, no queda más que hacer las cosas por ti solo. Y donde no debes de delegar tus responsabilidades, o sea, no des responsabilidades a los demás, hazlo tú. Pon toda tu atención al proyecto, trabajo que estás desarrollando para así evitar errores y no culpar a nadie. En el ámbito del amor, ponte los zapatos de él o de ella y analiza en qué manera está afectando tus actitudes. Así es que ánimo, Piscis, y enfócate en lo que quieres. ¿Ya ves, Chino? Ahí está, Chino. Que se ponga en los zapatos de Saíd, o sea, de tu pareja. No, que de Saíd. ¿Cómo está? Está ahí, ma, que los tuyos, bebé. No, gracias. Hable. Oiga, José Isaías, sus redes sociales, muchos thank yous very much, Sinaloa. Sí, Don Cheto, YouTube, Facebook e Instagram como José Isaías Esoterista, que tengan un inicio de semana excelente y bueno, les mando una tormenta de bendiciones. También ustedes, nosotros le mandamos una tormenta de bendiciones a mi José Isaías, síganle sus redes sociales. ¿Con qué regresamos a cabina, Giselle? Don Cheto, tenemos invitado esta mañana el cantante Oscar Cortés, aquí originario de Los Ángeles, al volver aquí en Don Cheto al aire, no se lo pierda. Don Cheto. ¿Qué parezco, malandro? Señores, en cabina mi compa, Oscar Cortés. Así días, Don Cheto. ¿Cómo anda, viejo? Que al ya millón. Lo tenía ganas de invitarlo aquí a cabina, pero se freciaba, dice. No, para nada, viejo. No. Muy contento de estar aquí, muchas gracias. Pues ya se aventó a la artisteada, aunque usted es de morro, le jala ya el acordeón y así es. Viene de familia de músicos y así todo. Así es, por el lado de mi padre, así es. Tiene una mezcla ahí, interesante. Es usted de Jalisco y... De Chihuahua, y Chihuahua. Por lado de mis padres, pero por raíces de aquí, del este de Los Ángeles. Sí, de Chihuahua, entonces de Chihuahua. Así es. Ok. De Jalisco. Pero nació aquí en el este. Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, 100%. No, pues sí. Tiene toda la pinta, pues, así. Ay, oye, ya. Todo, no soy discreto. No, tiene el tumbao. Tiene el tumbao, del este de Los Ángeles. ¿Cómo identifica usted que alguien podría ser del este de Los Ángeles? Por su forma de hablar, de vestirse, de moverse. Son cosillas que se aprenden con el tiempo. ¿A poco tú no captas un vato que es del este y del corto? De volada, este es viejo. Marihuano, el de marihuano, volada. ¿Sabe quién es marihuano? Pues, como, por ejemplo, aquel muchacho, aquel greñas de electrocutado, de volada, es el marihuano. Corto. Corto se ve. Oiga, Oscar, ¿cuántos años tiene usted de edad, viejo? Tengo 25, viejo. Estás bien chavo, tú. ¿Vale? ¿Crees? No, sí, ya vamos a un cuarto de... No, un cuarto de siglo. No, 25, está. Ay, viejo, pero con todos los poderes del mundo, gracias a Dios. ¿Cómo llega Del Records a usted? ¿Cómo lo descubren? Pues somos fan de Del Records, ¿me entiende? Y pues ahí, por un amigo de la cuadra, nos dimos a... Allí dimos al lugar. Y por medio de mi compa Rojo es como damos Ángel del Villar. Y pues gracias a Dios que fue el primer corrido que lanzamos Del Rojo. Y pues gracias a Dios que nos abrió bastantes puertas. Y aquí andamos picando piedra y echándole puro para adelante. Sí, pero ahora ya aventarse ya al ruedo ya de bien a bien. Pues como que te va cayendo el 20 de... No la palabra, a lo mejor no la palabra competencia, pero de lo reñido que está el medio, ¿verdad? Sí, no, está duro, pero al igual pues tenemos todas las ganas, oye, y pues tenemos la visión y pues nos fascina crear música, escucharle y todo, y pues aquí anda. Tienes un tono de voz, un timbre de voz muy especial, Muchas gracias. No sé, que sí se diferencia. ¿Qué le gusta o qué rollo? A mí me gusta, viejo. Es todo. Falta que sí. Es todo. Falta que le diga los labios y los ojos. Me gustan tus ojos. Me gusta. Todo. Lo amo, lo deseo. No, porque sí es que se puede distinguir, que es de lo que... No, pues siempre ha sido lo de nosotros, pues, la música y, pues, es algo que nos nace. ¿A qué edad agarró usted el coche, el acordeón? Pues el acordeón, yo creo, como a los 15 años. Mi primer instrumento fue el piano. ¿Sí? A la edad como de 8 o 9 años es cuando empecé. ¿Pero tocabas alguna pieza o puro tinto? Pues no. Aparte de esas, mi primer canción fue Trago de Amargo Licor. Sí, pues es que tiene que ser esa, ¿verdad? ¿No? Pero bien trompezada, ¿o bien hecha? No, bien hecha. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa? O de dedito. A lo mejor, ya ni me acuerdo, dedito, pero sí fue el inicio ahí y gracias a Dios, pues aquí andamos. No, pues es que luego, de repente, es difícil, es todo el instrumento, el teclas. ¿Ejecutas algún otro instrumento? Pues poquito de todo, pues es lo básico, ¿me entiendes? Poquito del bajo eléctrico, poquito del bajo sexto, poquito de guitarra, batería. Mi jefe fue baterista y pues ahí. Oh, exacto, el bajo, por si gustas. Es todo. ¿Tú tocas el bajo, o sea, ahí? Claro que no, señor. ¿Se lo toco, señor? No. No, yo no, gracias. No, pues el mío es contrabajo. Que contrabajo, pues, le da. Oiga, a ver, jale, si puede la coche para echar una rola. Y que nos toque algo. Así, pues, digo, pues, para ¿cuál coche? ¿Por qué dice la coche? Así se le dice en el argón musiquero, al acordeón, mucho por acá, por el norte, la coche. Oye, vinieron los muchachos también. Bueno, el bajo sextero y aquellos dos diokis, ¿qué, pues? Este bajo sextero. Nomás de apoyo moral, dicen. Apoyo aquí. Apoyo moral. A ver. Es que así somos los del este, pues. Sí, así. En bolita, sí, ten dip, mínimo ten dip. Con su ente ranch. A ver, Oscar, quiero que por favor usted, supongamos, cosa que ya voy a empezar a hacer ahora en el estudio. ¿Cuál? Como usted, ¿qué rola considera clásica? Aunque no sea de usted, nomás una, aparte de Tragos Amargo Licor, como una rola que a huevo usted le gusta tocar y que es clásica. Perro de cadena, pues rolitas así, como clasicona. ¿Cuál es perro de cadena? A ver, ¿cuál? En federal, y no le digo a su gente, no permito que nadie venga a proponerme un treco, que el picante que ofrece yo lo hago en mi molcajete. ¿Por qué de teclas y no de botones el acordeón? Pues no sé, poquito le sabemos al de botón, pero siempre pues prefiere las teclas. El de teclas. Pero y tú... pues casi también no hay muchos acordeoneros de tecla, Fidel Rueda, o sea... Fidel Rueda, Fermín pues... de los Morros. Sí, no, claro, sí hay unos cuantos. Un día me regaló Fermín de los Morros a mí un acordeón. ¿Y qué hizo con él? ¿Qué le hizo? No, pues esa me la va a regalar a mí. ¡No puede ser, viejo! Ya sabía. Ay, que Don Cheto ahí tiene un regalito. No le vayas a dar uno, ¿eh? Me regaló uno, pero ya ahorita ya me puedes dar uno y pues a lo mejor no lo vendo para la renta, lo vendo para otra cosa. Dale. A uno Jordan. Ah, huevo, huevo. Andando allí. Oiga, aviéntese una rola, sí. Aviéntese la de... Ser Real. La de Ser Real, va. Acércate, que te estoy gastando. Luisón. Sin pena, sin pena. En vivo, señores. Para todos los marihuanos, ¿cómo, ve? Ser real hasta el final. Ey. Son las 4:20 de la tarde. Ya forjada la María de mis parques. Con un ocho eso debe de durar. Pero al fin no fumamos igual. Quemando un lenguito, tirando en el aire un cigarrito, más para elevarme, dice, porque quiero rolar mota. Yo quiero rolar mota. Dice viejo, compa Don Cheto. ¡Eso! Oscar Cortés en vivo, estamos en Instagram Live. Pegajoso, apestoso, rojo te pone los ojos. Calidad, no cantidad, soba también con amistad. Ser real hasta el final, tanta gente artificial. Malos tiempos, prendo un puro, aquí es familia sobre todo. Atizar el fuego, para que no se apague. Ya casi no tengo, muy por otro viaje. Dice, es porque quiero rolar. Todos, mota. Vámonos, ese coro, Don Cheto. Quiero rolar. Todos, mota. That's right. Porque quiero rolar. No me quiero untar. Mota. Everybody, vámonos. Yo quiero rolar. ¿Qué? Mota. Bien, ya fue, ya. Dice, así. Yo me quisiera untar, porque ya rolar, pues yo no, ¿verdad? Yo, pues, ¿sabes qué? Oscar Cortés en vivo en Instagram. Síganme, Don Cheto al aire. Oiga, Oscar. Sé real, compa. Usted tiene una voz así como... Está chido, la verdad. Como, ¿qué le diré? Como... No sé, cuando lo escucho se me figura como... Muy sublime, no sé cómo. ¿Oh, serio? Sí, no, que... Algo así como arrastradona, puede ser da como reggae, bueno. Como reguezona. Sí, güey. Sí, Simón. Y incluso en el nuevo álbum de La Calle para la Calle, hay una canción ahí reggae. Reggae que hasta nos menciona. Y hasta lo menciona, ya. Ah, sí, es cierto, lo escuché. En el radio. Ay, Oscar. Agarra cura una rolita ahí, viejo. Está bien, vale. Ahí andamos. Oiga, y es casado, soltero, divorciado, looking for somebody, ¿cómo andamos ahí? No, pues ahí el corazón está ocupadón, viejo. Está bien, está en el mío. Hombre, usted diga que no, soltero. Está bien, pero ¿tiene morrillos? Sí, tengo morrillos. ¿A poco sí? Niños, sí. Oye, pues empezaste, ya, ahora sí que empezó a temprana edad, usted. Igual y 25 grados. Y ya le jincaste 2 en la pura frente. Bueno, está bien, pues ¿A qué tiene? No, ya está, sí, así es. Y pues con más ganas, ¿no? O sea, hace por mi niña. Por los niños, sí, claro. Abuelo. Que luego sí te cambian los chavalillos. Así. ¿Tú no anduviste malandro ahí en el este? La neta que no. La música como que la música siempre me apartó de eso. O sea, se vivía, o sea, se miraba. Veías cosas, obvio. Pero pues la música, mi jefe, gracias a mi padre. Un saludo para mi papá y todos los de Lenny Anderson. ¿Cómo se llama tu papá? Enrique Cortés, viejo. Don Quique, acá andamos con los muchachos. Quique, ¿cómo será? Sí, mamá, anda escuchando ahí. ¿En qué jala tu papá? ¿Es músico del tiempo? Es tornero y pues antes él era músico. Un saludo para todos los de Lenny Anderson, a mi compa Gus y a mi papá, que andan ahí en vivo. ¡So cute! A mi jefita también. En cuanto a las discos, ¿tiene el de... ¿cuántos discos? Pues pues ya lanzamos el mayo 17, viejo, se lanzó el segundo material discográfico, que es el que andamos promoviendo ahorita, machín. Y pues el primero fue Gente del Este, que gracias a Dios que fue muy aceptado. Y pues ahorita ya andamos cosechando el tercero, viejo, para meternos al estudio. Primero, ¿y Dios. También compones? Así es, en este disco vienen 15 temas, 10 son de mi autoría y otros 5 de compañeros ahí que pues también echamos la mano, ¿no? ¿Cómo se llama el disco? De la calle para la calle, ya disponible en todas las plataformas digitales para que... De la calle para la calle. Sí. Está chido el título, ¿verdad? Huevo, padre. Está chido el título porque pues sí, pues de la... Es como yo, pues, ¿verdad? ¿Usted qué? Del rancho a la... ¿A la ciudad? A huevo. ¿A la milpa? Pues, ¿dónde, pues, güey? ¿Al surco? A ver, señor, del rancho no salió. Antes puro huarachi, ahora puro Jordi. Puro Jordi. Ya usted le ha visto con dos, tres, bueno, güey. Ya sabe. Yo quiero preguntarte justo de eso. ¿Qué ha cambiado de Oscar Cortés a partir de que no sabía nadie quién era, sonabas los de tu colonia, a hoy, que ya, ahora sí que tu música anda sonando por todos lados, Oscar? Pues la neta, yo me siento igual, hijo. La neta, todo igual, o sea, lo único que sí, pues, de vez en cuando llegamos a restaurantes o ahí, cosillas, y pues nos comienza a reconocer. La experiencia. El chino come gratis en todos lados, fíjate. No, pero pues ya piden una fotito acá. A mí todo me cobra, vale. ¿Serio? También malas, a mí también, nunca tengo descuento. No, sí, estaría bien que me invitaras, pero yo nunca he agarrado ni una de aquí del radio, ni un nada. No, hombre, tan. Nada. ¿Al que al café de allá? Que voy. Ni chetos. Ni chetos los hacen. Nada, me regalan, vale. Compro Jordan y los vatos me los venden. Doble, doble. Me la dejen ni dinero, nunca me dan retail, lo sé todo, no agarro ni un nada. La radio no me ha dado nada. A mí. Ok, está bien. Sigue cantoneando ahí en el East 2. Sí. Así es. Es que como que estar ahí en el refuego. Pues lo mío, pues es casa, viejo, es casa. El estar en el refuego es que te da material, luego ya al rato inspiras, que ya te vaya bien. Es, pues a lot of my composiciones, pues son de ahí. Al rato que te va bien, que te ya cambies a vivir donde viven los ricos. ¿Cómo se llaman? ¿Viven los ricos acá? ¿Beverly Hills? No, acá en el... ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Calabazas? Calabazas. ¿Hidden Hills, donde vive la Kardashian? A ver. Si eso es lo que Dios manda, pues veremos, ¿verdad? Pues, pero que no se pierda todavía el feeling del barrio, porque eso es lo que me da. No, pues claro. No le presumas a Don Cheto que te va bien porque te va a pedir prestado o unos Jordan. Unos Jordan, están pendientes. Jordan, no, sí, ¿de qué calza? Yo 9. Ay, no, que le vi unos los Celtics que tiene ahí, perros. Ya le quería dar viaje. Ahorita no lo sabía. ¿Cuáles son? Pues, a ver, alza la pata. No, ¿O son los 11? Huevo. ¿Qué, Don Cheto? Eras 10:30, te ibas descalzo. No, ahí traigo unos de reserva siempre. Sí, no, pues está bien. Es que ya se levantaron los músicos, mira. Y ya despertaron. ¿Qué vinieron ustedes, no, vale? ¿El marihuano qué hace mejor? ¿Dónde? ¿El marihuano qué hace mejor? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Pues mira, uno toca el acordeón. Vamos a presentarlo. ¿Otro canta? Mi compa Luis Escobedo, el bajo sexto. El bajo sextero. El más joven de la agrupación. Mi compa McMuffin, el bajo eléctrico. ¿O toca el bajo, McMuffin? Mi compa Marazo Time, ahorita viene en camino. ¿Ya para qué, güeyes? Un musical aquí a la... Ah, van a hacer un musical, ok. Sí, se desveló un poquillo el viejo, pero anda con todos los poderes. Está bien, es parte de todo el jal. No, pues bienvenido. Mi compa Jay, mi mano derecha, viejo. ¿O está Jay? ¿Cuál es el Jay? Rubí aquí. El que matamos aplatanado, dice. Mira, el Jay anda bien. El Jay anda bien. A gusto. Bien relajado. Uno se ofrece algo, señor, algo que... Una cubetita de corona, algo, la verdad, estamos relajados. Oiga, Oscar, sus redes sociales, ¿cuáles son, chavalón? Allí por el Instagram, para que me sigan, mi gente, para que estén pendientes de toda la música. Oscar Cortés, _oficial, igual por Facebook. Pero pues ahí el Instagram es la red que rifa. Lo que rifa, ¿da? Sí, la neta que sí. Esto es Oscar Cortés, _oficial. _oficial, en Insta, para que lo sigan ahí. Y pues también ya están en todas las plataformas los discos de Oscar Cortés. Este nuevo que se llama De la Calle para la Calle, donde viene esta de Andan Hablando. Y muchos más. Tienen corriditos ahí. Sí, así es. Corridito. Hasta un corrido para la gente de las Fuerzas Armadas, de los Marines y todo eso. Gracias, Oscar Cortés, por estar con nosotros, viejo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a su audiencia. Muchas gracias. Gracias. No, pues son 4 nomás, 4 radioescuchas, hijo. Ahí andamos. Oscar Cortés, señores. ¡Yeah! Para todo. Igualmente, vale. Pero para otra que haga de comer, señor. En Don Cheto al aire. Y regresamos con el abogado criminal. Si usted tiene pues una pregunta sobre casos criminales, que hay un DUI, un arresto, violencia doméstica, este es el momento para que nos llame para hacer cualquier tipo de esas preguntas, llamando al 1-866-446-6653 o también puede marcar al 818-520-1055. Regresamos. Señores, con nosotros, mi compa Gonzalo, representante de la Liga Defensora, casos criminales, casos en las casas de drogas, casos sexuales, casos de arresto, casos de todos, casos. No estás solo. ¿Por qué habla así? Es, no sé, no sé por qué dice. No, para ya que no venga aquí, yo lo cubro. Okay. Es la verdad, en la forma es cualquier caso criminal que están enfrentando, aquí estamos para ayudarles, pero estamos aquí para contestar sus preguntas, ayudarlos, para que sepan que no están solos en cuando tienen un tiempo feo así de que están enfrentando los casos criminales. Ah, ok. Oiga, Chalo, hoy lo voy a bombardear de muchos casos, ¿vale? Vámonos. Mira, le voy a contar lo que me contó un camarada confidencialísimo en Instagram. Ok. Les adelanto una cosa a Gonzalo y a todos ustedes que nos están oyendo. Se van a ir para atrás con esta historia. A ver. Dice, Don Cheto, ahí está. Dice, buenos días, quisiera que me mantuviera en el anonimato porque mi caso está fuerte y acaba de suceder. Dice así. Está bien, viejón, dice. La semana pasada, y pone aquí, miércoles, encontré a mi esposa con otro hombre. Oh, my. Yo ya me las golía, Don Cheto, y me fui a trabajar, pero no me fui a trabajar. Me estacioné 45 minutos en la esquina. Después llegué a la casa y vi que un vato entró en un carrito azul. Ok. Entonces yo lo seguí, porque ese carrito azul yo lo he visto yo rondando. Cuando entro yo a la casa, ellos estaban en la sala con mi esposa. Cuando yo entro, el vato se levanta y yo a él no me le dejé ir. Me quedé calmado, cerré la puerta y afuera vi cuando el vato se fue. Cuando el vato se fue agachado, yo entré a mi casa y mi esposa estaba en el cuarto llorando. Empezamos a platicar, pero me dolió tanto en un momento que le di un golpe a mi esposa. Oh, my God. No fue tan duro, pero sí le pegué entre cachetada y aventón. El jueves llegó la placa a mi trabajo y me arrestaron por violencia doméstica. Ok, sí le pegué. Pero lo que no está bien, que acabo de recibir una carta diciendo que tengo restricciones de ir a mi casa. Ahí es donde ya no me gustó, porque ya no puedo ir a mi casa, casa que yo pago cada mes. Pero estoy seguro que el nuevo hombre sí va a poder estar en mi casa. Quisiera preguntarle a Gonzalo qué puedo hacer. Wow. Oh, no, pues sí, el camarada, de hecho, allí está ahorita. No, Don Cheto, no sea así. No, la verdad, lo que sea caquen. Que la verdad es la mejor cosa posible y es lo que puede pasar, pero lo que tiene que hacer él no puede violar esa restricción. No. Violando esa restricción, él podría ir a la cárcel 120 días mínimo, además del caso que está enfrentando de violencia doméstica. Yep. Ahora, si él quiere cambiar algo, lo tiene que hacer en la corte, porque van a tener un día de corte. Ahora, la cosa es que muchas personas no saben cómo trabaja esas cortes de las restricciones. Una corte de restricción no es como la corte criminal. Es parte criminal, pero no es exacto, porque no te dan abogado ahí, no te dan el defensor público. Si no vas con alguien que te va a ayudar, vas a ir solo con el víctima y los abogados del víctima. Y sí, la víctima tenía razón por qué poner la restricción, porque había un caso de violencia doméstica, había un arresto. Tiene es parte de su derecho de ella, pero que ese tiene que defenderlo, tiene que hacer, porque si le pone una restricción, va a ser de mínimo 3 años que va a poder ir a la casa. Segundo, va a ir en su record. ¿Va en su... que la pague? ¿Qué? ¿La casa? No tiene nada que ver la casa. Eso no tiene nada que ver con la violencia doméstica. Él todavía va a tener que seguir pagar esa casa. Yep. Porque si está bajo su nombre, especialmente va a ir a la ruina de su crédito, ¿verdad? Pero si él no lo hace, lo van a sacar a él, pero él se puede meter en más problemas. Pero okay, la cosa más importante es que no se acerque sin arreglarlo. Bien, ahora tengo una pregunta, porque creo que mucha gente tiene esta pregunta, Gonzalo. A veces uno llega a pensar, la gente llega a pensar que si tú golpeas a tu, que una persona que golpea a su mujer, si la golpeó porque la encontró con otro, el juez va a decir, está bien, no le vamos a dar cargo. No es así. No es así. No es así, no es así. Pero... No, tú. No, yo. Ok, pero sí hay algo diciendo que era un acto de pasión, ¿me entiendes? O cuando, uh-huh, si vamos a decir que ese señor nunca llegaba, estaba en la casa con su esposa, ¿verdad? Supongamos que el Chino y Said son pareja. Ok. No. Entonces, Chino, hablo por el programa. Entonces, Said, que es muy de esas, le gusta tragar tierra, un día lo encuentran conmigo. Ok, ok. Entonces, pero usted es el de abajo. No me la toques. ¡Ay, chiquita! No. A ver. No, supongamos que Giselle y el Chino son esposos. Ay, no, gracias. Y este, y un día Chino se va y Giselle anda con Saí. Y el Chino, ay, sí, golpea a Giselle, sí, y golpea a Saí. Okay. Sí. El juez puede decir, bueno, este fue un, o sea, un, el abogado puede pelear para decir, fue un momento, sí, de explosión, porque pues no es para menos. Pero no diciendo, pues tiene. No va a borrar lo que pasó, ¿verdad? Pero va a tener un por qué pasó lo que pasó, ¿me entiendes? Vamos a ser diferente que él nada más llegue a su casa, hey, ¿no tienes esto? Va, le da una cachetada, le pega, oh, y se molesta porque la pega, no hice lo que yo le dije, pum, yo la voy a pegar, ¿verdad? No. Ese caso es, llegó, encontraron en el acto, o estaban íntimidos, y ahí estaba lo que pasó. So, sí, eso le puede ayudar en este caso de violencia doméstica. No le van a quitar los cargos, pero sí le pueden ayudar mucho el decir, hey, ok, una cosa, lo encontré con la mano en la masa y en ese momento todo es su cuenta en el expediente. No digo, claro. Hubo un caso muy famoso, el caso de los Twinkies en Estados Unidos, que fue en los años, ¿qué será?, los 50, 60, 70, donde un hombre mató a su esposa, uh-huh, y dijo, es que yo comía mucho Twinkie y el azúcar me alteraba, y el vato los dejaron libre. No es cierto. Claro. Vamos con la Carolina número uno, amigo Carlos. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo andamos, Don Cheto? Viejón, nosotros andamos al puro millón, pero usted ahorita no anda muy bien, que digamos. Platíquenos a nosotros, a Gonzalo y a todos. No andamos muy bien, claro. Ando preocupado. El viernes recibí una notificación que he sido demandado por sexual harassment. ¡Ah! Y en el trabajo me dijeron que no me preocupe, que todo está documentado. Ajá. Pero la preocupación no me ha dejado dormir. Sí, yo entiendo. El papel dice claramente como individuo y demanda por dinero. Okay. Ahora, ¿usted ya habló con un oficial o no, nadie ha venido a hablar con usted? Todavía no. Esto sucedió el viernes. Nuestra corporación tiene horarios del este, está basada en Ohio y se está trasladando ahorita a Florida. Okay. Ellos, por cuestión de horarios, no nos han respondido nada todavía de qué paso a seguir. Simplemente mis superiores me dijeron que no me preocupara. Okay, mira, una cosa muy importante, señor. Cuando estás enfrentando estos casos, la cosa más importante que tienes que hacer es guardar silencio. Porque si usted empieza a hablar, van a poder agarrar un tipo de admisión de usted para ponerle en este caso. Y olvídese del trabajo, que tengas que mandar dinero. Si le encuentran culpable por abuso sexual, hasta lo pueden ir a arrestar. So, todo lo que usted va a decir en este momento es parte de la investigación, porque te voy a decir, si ellos sabían que eres seguro que es lo que está pasando, no te vienen a preguntar, no te mandan una notificación, te vienen a arrestar o te vienen a dar tu demanda ya, no te van a entrevistar primeramente. So, tienes que saber, y son tus derechos, tienes dos derechos muy importantes que tienes que usar, y todo, Don Cheto, toda gente tiene esos mismos derechos. Uno de ellos es guardar silencio, y el número dos es tener tu abogado para que le ayude en estas cosas, porque el abogado sabe cómo salir para adelante en este caso, porque lo ve todos los días. Usted es tu único caso que has tenido, eso es imposible que usted sabe qué hacer exacto en esos momentos. Eso es muy importante, guardar silencio y tener tu abogado que le ayude en este caso. Tengo una pregunta rapidita. ¿Cuántos DUI es una felonía? Pues mira, el primer DUI puede ser felonía si hay un accidente y alguien va al hospital. Oh, ¿okay? ¿Neta? Pero si vamos a decir, si tienen DUIs normales donde me lo pararon, con el número 4 entre 10 años, te pueden dar el DUI número 4, es una felonía y eso es pagado con 2 años en la cárcel del estado. No en el condado, en el estado. So, tienes que tener 4 DUIs entre 10 años y te dan una felonía por DUI. Qué la canción. Oiga, Gonzalo, gracias a usted y a la Liga Defensora que nos hace el favor de prestarnos a profesionales como usted. Y hay un número, obviamente, de la Liga Defensora para que llame. Sí, ya saben, cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden de arrestos, cualquier caso donde un oficial lo puede arrestar o investigar, la Liga Defensora le puede ayudar. Y aquí no estamos para juzgar, solamente para ayudar. 888-848-1414, y acuérdense que no están solos. Oiga, no está solo la Liga Defensora, 888-848-1414, 888-848-1414, no está solo. Oiga, gracias, Gonzalo. Hoy tenemos una cosa nueva en el programa. Tenemos regularmente necesidad, pero hoy alguien va a ganar, porque le estamos dando los lunes una movidita a necesidad o necesidad. Hoy va a ser necesidad contra necesidad. Yep. O sea, vamos a tener dos casos de necesidad y usted decide cuál de los dos va a ser el ganador. Necesidad contra necesidad, hoy lunes. Así que si usted tiene una necesidad, que nos llame, por favor. Al 1-866-446-6653. Dicen que Giselle no tiene y que el chino la tiene grande. ¿Usted qué dice? Hable y vote en necesidad contra necesidad. Con Don Cheto al aire. Excitado. ¿Por qué? ¿Excitado? No, pero excitado no sexualmente. Excited. Esta sí, no, es nomás este sexual, pues. Señor, tengo una duda en su segmento. Mi nuevo twist que le estamos dando a un segmento ya existente. Les platico. Tenemos nosotros aquí el segmento de necesidad o necesidad que usted ya conoce y que tantas sonrisas le ha. No, ¿cuál sonrisa? Se enojo, señor. Okay, el único que se enoja aquí eres tú. Ahora, lo que vamos a hacer los lunes, en vez de tener el necesidad o necesidad, donde hay un caso que usted decide si es necesidad o necesidad, hoy vamos a tener dos casos. Esto es necesidad contra necesidad. Va a haber dos casos. Y uno de ellos va a ganar. Usted decide cuál caso es. ¿Cree usted que es más necesidad y es más necesario ayudar? ¿Y si los dos son necesidad? Entonces, ¿qué quiere decir que el chino aquí no tiene cabida? No, señor. Se puede ir si quiere. Mi carro le falta almorol en las llantas, chino. Aquí están las llaves, mira. Oye, ¿te encargo un Starbucks? No, a ver, gracias, señor. Las dos pueden ser necesidad y que no ande. No, señor. Aquí una va a ganar. Necesidad o necesidad. Te vamos a hacer que te quedes, a que vayas sintiendo el saborcito y digas tú cuál, por qué uno sí y otro no. O si tú de a tiro crees que ninguno, pues también puedes opinar. Pero en cuanto a la gente, va a ganar uno de los dos. Y ya tenemos los dos casos el día de hoy. Vamos con el caso number one. Está con nosotros desde Iowa nuestro amigo Isaac, línea número 4. ¿Cómo estamos, Isaac? Cheto, ¿cómo anda? Viejón, aquí andamos. Al puro millón son. ¿Cuál es su necesidad esta mañana, Isaac? Híjole, pues sí, Don Cheto, ando bien ocupado ahorita, pues valió fregada, pues, chambeaba ahí en un restaurante y pues nos cayó pues la poderosa, pues, la migra, y pues, como dicen, más vale perro que estar encerrada. Okay. Y pues, sí, pues ahí chambeábamos, estábamos pues jalando y todo, yo lavaba ahí los trastes y pues cayó y iban por otro camarada pues que ni siquiera pues era por uno y pues uno de todos se paniqueó y vámonos. O sea, tú trabajas en un restaurante y les cayó la migra. Trabajaba porque ya se quedó sin trabajo. El vato, pues, el dueño, ya cuando, pues, miró que yo había corrido, pues, al poco rato le hablé, le dije, hey, así pasó, dice, no, ¿para qué corrías? Y que no sé qué, y se enojó y me dijo, no, mira, pues, ya estuvo, ya no tienes chamba, pues, y dije, no, pues, ni modo. O sea, te agüitó porque te asustaste y te fuiste y dejaste el jale tirado. Sí, pues, sí. Ok, ¿y ahora tu necesidad es cuál? Y, pues, ahorita, sí, que tengo una tía, pues, allá en Colorado y pues quisiera moverme pues para allá con ella. Okay, ¿cuánto ocupas? Pues de pérdidas un 500. Okay, está bien. Aquí vamos sí. Aquí con el caso número uno, 500 bolas para moverte. ¿Irías manejando? ¿Cómo te irías, Isaac? No, pues en un bus, ahí me la voy a rifar en un busecillo, a ver qué. Tú estás soltero, me imagino. Estoy casado, Don Cheto, tengo mi mujer y dos hijos, pero ellos pues, ya están en México. ¿Cuánto tiempo? Yo tengo apenas dos meses que llegué aquí. Entonces recién llegado, sí, no manches. Ajá. ¿De dónde eres originario, pues, sí. Isaac? De ahí, de La Piedad, Michoacán. De La Piedad. Ah, okay. Ya ganaste. Ya. Sí. Aquí hay un hombre, aquí está infestado de Michoacán. Okay. ¿Por qué dices infestado? Infestadas trae las nalgas. Aquí no se dice infestado. Está lleno de michoacanos. No, pues diga, está lleno. No diga infestado, hijo de la puluque. Están como una plaga. Dijo como una plaga, viejo. Ok. No, es malo. Ay, ¿por qué se va a enojar si somos un chorro? Yo cuando voy a los eventos digo, arriba Michoacán. Y digo, ¿y por qué infestado? No digas infestado. Ah, pero no es malo. Suena como algo malo cuando dices infestado. Cuando me sirves a mi estado y a la gente de mi estado, lávate la boca antes. No se sientan así, hombre, no se sientan así. Ok, entonces tú te vas a ir un quiñón para irte en el vacilón de Iowa a Colorado. En la línea número uno está Salvador. Salvador ocupa un boleto de avión. ¿Para dónde? Ahorita que nos diga. Amigo Chava. Don Cheto, buenos días. Viejón, platíquenos del boleto de avión. ¿Sabes qué? Mire, estoy queriendo mandar a mi muchachilla de vacaciones para México, para que conozca a su familia. Ya ve que uno no puede ir para allá y pues la verdad yo quisiera que conocieran a sus primos y sus tíos allá en México. Ok, ¿ella sería la primera vez que va para México? Sí, es la primera vez y la cosa que ya es que hay que sacarles pasaporte y gastos de eso, pues ya se los saqué y también fue un gastillo ahí. Son las únicas vacaciones que va a tener en el año largas y pues yo quisiera que fuera para allá. ¿Con cuánto el arma para el boleto? 180, don Cheto. Ah. Oye, Salvador, ¿y por qué razón no tienes esos $180? ¿Por qué no los puedes solventar? Y Giselle, mira, como les dije ahorita, gasté en los pasaportes, en porque el boleto es de ida y vuelta y ya le compré el de ida, ya nomás quisiera para que me ayudaran para el de la vuelta. Ok, 180, está bien, no está pidiendo más. ¿A qué estado va? A Durango, México, mi chino. Durango, eso. Y ya perdiste, porque el otro es de Michoacán. Aquí te va a ganar Michoacán. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo te encanta? A ver, que no diga infestados, mira. Tú también eres de allá. A ver, vamos a madrear. ¿Todos? ¿Dónde van a dar? Espérate. ¡Ey! ¡Dale manita de puerco! ¡Voy de Jalisco! ¡Yo no soy de Jalisco! Sí, tú eres de Guadalajara. Así para allá. Chino, estoy aquí enfrente de ti. Ok, ok. Discúlpate porque el infestado es insecto. ¡Ey! ¡Insecto! Don Cheto, agárreme que me lo madreo. No de Guadalajara, no de Guadalajara. Le dijo canijo. ¿Qué palabra? No está infestado de Michoacán. Discúlpate. Ahí está lleno. Me equivoqué. ¿De palabra? De palabra. No está infestado, está lleno. A ver, no está infestado. No está infestado. Que di, no está infestado. A ver. Di, no está infestado. Di. No está infestado. Está lleno. Está lleno. Sí. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Tienes razón. No está infestado. Hay una plaga en Michoacán. ¡Hijo! ¡Oh, my God! ¡Le va a dar eso! Don Cheto. Necesidad contra necesidad. En Don Cheto al aire. Eso es todo, señores. Necesidad contra necesidad. Ay, ay, ay, ay, ay. Se me espanta el corazón. Ay, a mí más. En doble, señores. Hoy tenemos un twist. Un twist. A bailar el twist. Oye, es el twist. Un twist a necesidad o necesidad, porque hoy tenemos dos casos desgarradores. Dos casos de verdad, de no creer si en esto que es necesidad o necesidad. Porque hoy los casos son, los dos son necesidad. Uh-huh. Entonces usted va a decidir si lo que usted está escuchando o acaba de escuchar es necesidad o el otro caso es más necesidad. Usted decide. Sí. Qué bonito, señor. Gracias, así soy yo. Yo es que ando bien, ahora vine y feo. A mí me derritió más el caso de Isaac, la verdad. Espérate. Señor, yo quiero hablar. Ay, ¿cómo me dio el avionazo este mendigo? A ver, yo no, que no malinterpreten. A mí me encantan los michoacanos, bueno, las michoacanas. A mí me encantan los michoacanos. No, es que me dicen acá porque... Digo, a mí me encantan los michoacanos, digo. No, eso dijiste, mendigo. Dijiste, a mí me encantan los michoacanos. No lo digas, chino, porque se nos va a caer el papel. Bueno, señor, bueno, pues aquí... Él se descubrió, viejo. Me encantan los michoacanos. No, es que no tengo nada de caer la falsa, chino. Es que como dije yo, when you go Mitch, you never switch. Mire, no seas malito, ¿por qué no te gustamos los michoacanos? No, me caen mal, al contrario. Ok, tenemos dos casos. El diario, puedo decir lo de los casos. No, espéreme. No. Oye, ¿por qué? Problema aquí. Señor, es la hora que usted está haciendo cambios. Interrumpiendo. Yo sé que está mejorando, haciendo un twist perfecto. Qué bueno, mejorando el show. ¿Pero por qué? ¿Dos necesidad contra necesidad? Porque así se hace, señor. Me está bloqueando. Nomás son los lunes. El miércoles va a seguir todo normal. Yo propongo. Esto no está chido. Mejor yo le propongo que no se llame necesidad contra necesidad. Estamos pues, sí se llama, porque. Mejor vamos a ponerle. Vamos a cambiarle. Duelo de paisas fracasados. En Don Cheto al aire. Eres un infantil, la verdad. No, está bien chido. Es más. ¿Ve cómo se mofa? Duelo de norteños fracasados. ¿O qué le parece? ¿A qué güeyes vine al norte? Ahí, ¿lo ejecutas? Señor. O yo lo mato. O lo ejecuto. Pero nomás que no se va a morir. No, no, no. No se va a llamar duelo de paisas. ¡Está chido! Said mata, pero no te mueres. Ahí verás. Okay. Oh, en las redes. Ok. El día de hoy, necesidad contra necesidad. El primer caso es Isaac. Isaac quiere moverse de Iowa para Colorado. Ay, tan provecito. Que le cayó la migra a su restaurante donde él trabajaba. Fueron por un vato. Entonces, él se asustó. Yo también me hubiera asustado y hubiera salido chispado. Claro, cualquiera. Entonces salió como rata en quemazón. Como rata en quemazón. Para la gente que es de rancho, cuando tú ya cosechas el maíz y todo, que quemas la tierra, cuando la estás quemando, sale el corredor de ratas, conejos, tacuaches, zorrillos que vivían ahí entre el maizal. Entonces, por eso, cuando uno dice sale como rata en quemazón, quiere decir que pues saliste, pero chispado, ¿no? Entonces salió como rata en quemazón y el patrón le dijo, ¿por qué corriste? Y él dijo, patrón, come on. Llegó la are you really asking me that? Come on, bro. Why do you think? Come on. Entonces, el otro lado, Salvador tiene su hija y quiere que se vaya de vacaciones a ver a su familia allá en México, porque él no puede. Ya compré el boleto de ida, nomás ocupa 180 varos para de regreso con back. Isaac, el primer caso, ocupa un quiñón para moverse con su tía, ¿no? Para moverse con la banda. No anda solo con la banda. ¿Cuál es más necesidad? Giselle, you have to choose one baby. Yo pienso que Isaac, viejo. ¿Por qué Isaac? Creo que Isaac, la razón para mí, más que nada, es que apenas llegó de México a Estados Unidos. Apenas lleva dos meses. ¿Dos meses? Dijera, pues ya lleva un año, dos años, pues todavía tiene la oportunidad de decir, ¿por qué no ahorraste? Pero recién llegado, yo pienso que con trabajos, Don Cheto, tienes para mandarle a tu familia a México. Ajá. Entonces, pues, $500 no le caerían mal para superarse, aunque bien, sea un poquito, y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Pero ya los dos meses, si quieres un pedinche, dos meses. Ay, ¿qué te importa? Como que si tú también llegaste con el dineral de México aquí, a los dos meses tú ya tenías trabajo y tú el dineral. Duelo de pedinches fracasado. Ahí está otro, está bien perro. Duelo de pedinches. Ahí. Señor, yo este día, yo me voy a ir por Salvador y le voy a decir, obviamente mi paisano, yo sé que necesita $500, pero Chava está pidiendo solamente 180. Él ya pagó un dineral en visas, Don Cheto. Es un gastazo lo que va a hacer, tiene que mandar regalos. Es la primera vez que su hija va a conocer a sus primos en México, Don Cheto. Para la gente aquí, el conocer sus raíces, el ir a conocer a sus primos, a sus tíos, por primera vez, eso es una emoción grandísima, Don Cheto. Yo tengo a mi sobrino aquí que no conocimos hasta los 9-10 años y ya, no sabe qué bonito fue la primera vez que fueron ellos al Terry a conocer sus raíces y de dónde vienen y su familia. Bien dicho, Isaac. Yo voy por Salvador, solo son $180. Pero hay que tomar en cuenta que Isaac lo está haciendo y esta necesidad es para mandarle comida a su familia. Pido la palabra en esta junta de giratarios. Sí. Ey, que el dinero no sea por qué decidas uno a lo otro. Dinero no es el dinero. La cifra. Pues. Ay, pues que nomás son 180 y acá 500. It doesn't matter. ¿Ok? Que el dinero no te detenga. Vamos a las líneas telefónicas. No, a mí también me parece que el hecho de que él haya utilizado la palabra vacaciones no nos debe de poner en la mente como que es menos necesidad. Ok. Él al final de cuentas los necesita para tener un apoyo porque ya gastó un dineral y ya están las arcas vacías, Don Cheto. Señor, las dos son necedades. Primero, no, un compa perdón. Quiere mandar a su hija a desafanarse. Quiere mandarla a México. La niña ni quiere ir, es una americana que no le interesa de Alter, el papá la quiere no, mandar a huevo, señor, para estar solo, desafanarse. Dígale la verdad, bendición. Señor, creamos necesidad contra necesidad para que no haya lugar ni cabida para que él hable. Gracias. Sí, ahora el otro, michoacano, ya va a ganar. Va a ganar porque está infectado michoacano. Sí, ¿por qué sigues diciendo? Ah, que no infectado. Se me olvida, se me olvida. Corte el micrófono, vamos a las líneas telefónicas. Sí, vamos a las líneas telefónicas. Sí, claro. Sí, señor. Vamos, let's go phone lines. Let's go let's go one, maybe, yeah. Line number one. Alejandro, ¿qué dice el hombre? ¿Cómo está Alejandro? ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Cómo anda? Al puro millón. Oye, vale, ¿qué necesidad contra necesidad? Which one, ¿cuál te gusta a ti para que gane? ¿Por cuál votas? Mire, Don Cheto, no porque yo sea michoacano y sea de la Piedad también yo, pero para mí, mi pariente, el de Michoacán, es más necesidad que el Salvador. Ok, entonces usted vota por Isaac. Ok, gracias. ¿Qué le dije? Michoacán, está aquí la plaga, señor. No es te voy a aventar. Oh, my God, sigue con lo mismo. Y eso que se disculpó, le puedo aventar con tu taza de buenos días, familia. Acabo, ya no hiciste. ¡Ponchito! ¿Qué? Pues la verdad. Algo malo, no, la verdad. Algo malo. No. Ya no la vas a usar. Ok, let's go to Miguel de Chicago. Amigo Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Ay, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luchito, ¿cómo estás? Al puro millón. Al puro trillonzón. Necedad. Ey. I love you. Ey. I love you. Voy por Isaac porque él está pidiendo para moverse, para trabajar. Y al chino ya está que lo de programa. La verdad que aburre, o sea, cae mal esa persona. Ah, no, yo, en vez de no, que ayude no, a la gente, pues, nada más le está piqui. Le encanta, le encanta. Isaac. Voy con Memo, line number four, you're already ready. Memo. Hey, Don Cheto. ¿Cómo saben que esa gente de verdad tiene necesidad? ¿Ustedes los estudian o solamente porque ellos lo dicen? Porque ellos lo dicen, vale. Uh-huh. La verdad, digo, tengo que ser sincero contigo. Ya, pues es que nomás porque ellos dicen, porque yo confío en la gente, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Es que sí, o sea, tiene razón, la pregunta de él es muy válida, pero por otro lado, pues si me preguntas y si se me permite ser sincero, es que yo creo en la gente y pues yo creo que lo que están diciendo. Qué bonito real, que diga eso, señor. No, pues es la verdad. No va a andar yo. A mí no nos vamos a poner a investigar. Investigar. Para esto todo nomás llamó para. Si alguien habla y dice, quiero comprar un dinosaurio, el menso de yo, voy a creer que era un dinosaurio. Es la verdad. Sí, le creo, viejo. Es que yo soy así. Bueno, y luego, pues. Ok. Pero bueno, dejando después esas minimidades de la vida, ¿por cuál caso usted se inclinaría más? Pues por el vato que pide 180, porque para que no gasten más. ¡No manches! ¡Gastas! Este es primo del chino, ¿eh? Gracias por... Se le agradece y que cuide nuestras arcas, porque ahorita andamos quebrados. Quebradones. All right, we have to go. Ya tenemos que ir, ¿a dónde? Ay, no me ande agarrando las enaguas. Señores, necesidad contra necesidad. El público ya votó. Yo no voté. No votó aquí Benito Fidencio Saín. No votó aquí Cepillín. No votó aquí la muñeca peda. Ay, ¿qué le pasa? Como la muñeca, pues, pero peda. Dígame. Peda. Soy la Barbie. El público fue el que votó this morning. Y ha dicho que el caso que se merece la ayuda esta mañana entre Isaac, que se quiere mover de Iowa a Colorado porque lo corrieron de su trabajo, porque corrió cuando llegó la migra. Uy, señor, y todavía le dice el patrón, ¿por qué corriste? ¡Hello! ¡Hello! Llegó la migra, no tengo papeles, ¡hello! Se va a mover de ahí, ocupa un quiñón, 5 benjamines para moverse a gusto. Por otro lado, Salvador, que ocupa un boleto de avión para que su hija vaya a pasar las vacaciones a México. Ay, ay. El público ha dicho que esta mañana gana. Isaac. ¡Yes! El que se quiere mover de allá de Iowa a Colorado, señores. ¿Saben por cuánto ganó? Un contundente 90-10%. Sí. Pues los michoacanos estamos manifestados aquí, pero no me crees. ¡Oh, cómo te encanta, neta! ¡Agárreme, no quiero que me lo voy a madrear! ¡Tienos! Ya dije. Pásame, Isa, las 6. ¡Amigo Isa! Sí, Don Cheto. Ganaste, hijo. ¡Ay! No, pues qué bueno. Pues sí, pues es que pues ya ve que uno pues viene a buscarle y a echarle puesto adelante, porque pues imagina, me voy para atrás, pues voy a quedar más endrogado de lo que ya estoy ahorita. Y sí, vale, no, que sí, sí es un gasto grande. Sí, no, pues muchas gracias y pues a la gente pues que votó también. Muchas gracias a ti por confiar en nosotros y pues ya te ganaste ya tu quiñón. No me vas a colgar para agarrar datos y ponernos de acuerdo cuando mandarte esos 5 Benjamins para que se haga más más llevable el traslado desde el estado de Iowa, que es a donde se cagó el diablo allá lejos, ¿cómo?, hasta Colorado. Chino, ¿vas a decir algo? Te veo con la mano levantada. Ah, pues se ganó. Pues aquí está yendo Michoacán, no te ha infestado. Son una plaga, señor. Una plaga. ¿Por qué sigues expresándote de esa manera? ¿Usted le va a permitir que sí se exprese de su estado, de mira, sus paisanos? Giselle, las cosas de que vienen. ¿Tú crees que yo me voy a ofender por lo que dice un loco zafao como este? ¿Eso qué? ¿Eh? No voy a poner una canción. Pero eso ni siquiera, no tocamos eso aquí en esta radio. No dijimos que estamos. ¡Hoy nomás! ¡Llego, Michoacán! ¡Ah! Y lo voy a patriar, don Chito, me lo voy a... ¡Llego, Michoacán! ¡Por eso ganó! Y cuando se prueba, estoy lleno de michoacanos. ¡Es una plaga, y Fernando! ¡Y Fernando, porque me van a engañar! A ver, ahorita regreso. ¡No, pese! ¡No, aguante! En Don Chito al aire. Hoy es lunes de dieta y vamos a tocar el tema sobre los alimentos que ayudan a bajar el azúcar en la sangre. Es muy importante, así que no se lo pierdan. Regresar aquí en Don Cheto al aire. Si ya mides más de ancho que de alto, es tiempo de ponerte a dieta. Y para eso llegó Ernesto Balance. En Don Cheto al aire. ¡Señores! ¡Mi entrenador! ¡Ella! ¡Señora! ¡Bellísima! Y él me dice, y Ernesto Balance me hace así, ¡shh, podiga! ¡Ernesto Balance! ¡Ea! ¡Ernesto! ¿Qué tal, Don Cheto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo esta semana? Tengo noticias buenas y noticias malas. ¿Cuál quiere primero? Siempre las buenas primero. ¡Rebajé una libra! O sea que ya vamos como en casi las 30, ¿no, Don Ya Cheto? Andamos rasguñando las 28, 29. ¡Ay, qué bueno! Y no se nota ni madre, no, pero sí bueno. Se nota. Dicen, ok, no, la mala. Me tragué una pizza mediana solo el sábado. Ve cómo. Una pizza. Se andaba bien madreado. Pero ¿sabe qué, Don Cheto? Eso lo podemos considerar como su día libre, el cheat day, el famoso cheat day. Entonces, eso está bien. A veces, si todos comemos bien durante toda la semana, un cheat day hasta puede ser productivo porque nuestro metabolismo cambia un poco la frecuencia de cómo están comiendo, tiene que procesar un poquito más de carbohidratos, grasas o lo que quiera que hayan comido, y eso está bien, pero mientras lo mantengan en una vez a la semana. Y como bajaste, Don Cheto, quiere decir que al final de cuentas lo que cuenta no nada más es un día o una comida, sino qué pasó durante toda la semana. Así que si se cuidó durante la semana, a lo mejor esa no le ayudó, pero tampoco le perjudicó mucho y siguió avanzando. Así que muy bien, Don Cheto, ahí vamos, ahí vamos. Oiga, Neto, ¿ahora qué? Pues, entonces, pues, hombre, con usted. Pues mire, lo que estoy viendo es que tenemos mucho problema de azúcar en la sangre, diabetes, ahora la diabetes tipo 2, que ya la tenemos también en los niños. Tenía y todo. Tipo 15, hijos. Entonces, bueno, el chiste de esto es que escogí este segmento porque siento que es algo muy importante, y no solo, escuchen bien, no solo para los que tienen diabetes, sino para los que tienen el azúcar alta, y muy muy importante para algunos de ustedes, si ya les dijeron que tienen prediabetes, este es el momento de echarle ganas. Entonces, mantener el azúcar baja en la sangre es buena por muchas razones, claro, no bajísima, pero baja lo suficiente, es muy bueno. Entonces vamos a buscar alimentos, como siempre me gustan más las formas naturales que las medicinas y todo esto, entonces vamos a buscar alimentos que nos puedan ayudar a esto. Y de hecho, las personas que están queriendo bajar de peso, si bajamos la glucosa en la sangre, que es la idea del keto diet y todas estas cosas de bajo en carbohidratos, pues también nos va a ayudar a bajar de peso. Entonces tiene su doble función, el azúcar, mantener el azúcar abajo. Miren que, ¿qué les iba yo a decir? Que se me olvidó, ya me, pues ya, es no. Que pues está dentro ya. Pero usted está, también tenía el azúcar alto. Ah, no, pues mira, es que luego la raza me dice a mí que qué onda, que por qué me vi a rebajar. Yo que, Ernesto, ¿cuántos años tiene usted viniendo aquí a este humilde programa? Como un par de años, Don Cheto. ¿Cuántas veces me ha dicho, me ha dado usted dietas y todo? Y yo siempre nada. Por años, de hecho. Fui con el doctor y me dijo, usted se va a morir, viejo. Usted no llega a Navidad. Y dije, ¿por qué? Porque usted es todo, tiene diabetes, alta presión. No, no es pre todo. Pre todo. Pre todo. ¿Edad? Me dijo, ¿o quiere llegar a Navidad? Cuídese, si no, lo vamos a cafetear. Y dije, bueno, si es de ser así, pues me voy a tener que preguntar. Ya tomando en cuenta esto. Yo agarré las cosas en serio. Qué y bueno. Ya las llevo. Muy con bien, mis altibajos, pero ya casi me miento un trentón. No, y he notado también en... neta, ya le ando rasguñando al trentón. En el gimnasio también he notado que su fuerza ha incrementado, su movilidad ha incrementado. Ya levanto 8 libras. No, vamos progresando. Entonces, bueno, vamos bien, y qué bueno. Azúcar. Entonces, vamos a ver qué hacemos para esto del azúcar. Número 1, canela. fabulosa la canela, especialmente si la toman en ayunas. O sea que se pueden tomar un poquito de, ya sea un tecito de canela, pueden ponerle un poco de canela, agüita, y no tiene que ser mucha, un poquito de canela, y con eso empezamos bien el día, y puede ser algo que les ayude a bajar. Sí, ok. Dos. Pero sin azúcar, ¿verdad? Bueno, pues sí, ahí está el chiste. Ah, ¿no? Pues no sabe. Si van a bajar el azúcar y le echan azúcar, ¿no? Pues está, ya. Está media. Tiene su saborcito rico, exacto. Entonces, de hecho, hasta se lo podrían, digamos, si no les desagrada, en su café le podrían poner un poquito de canela y ahí está, ya se fue de una vez. Después, moras azules ayudan en dos formas. Por una parte, ayudan a segregar insulina. Entonces, muchas veces la gente se inyecta insulina para contrarrestar el azúcar. Pero estas ayudan a una segregación natural. Por supuesto, no tan fuerte como las medicinas, pero la constancia nos ayuda. Y, por otra parte, nos ayuda a la absorción de la glucosa en la sangre. Entonces, en las células. Entonces, en lugar de quedarse en la sangre, se pasa a las células más rápidamente. Muy bueno. Alcachofas. Las alcachofas, así, alcachofitas, se hacen su alcachofa al horno, deliciosa. Artichokes, ajá. Pero es tan difícil de comer, ¿no? Pues yo tengo una buena receta, después se las pongo. Tengo la alcachofa, se mete al horno con una salsita estilo, salsita pizza, salsita roja dulce como italiana, y se le pone un poco de queso y se derrite cuando se está haciendo en el horno. Les pongo después la receta bien, quedan muy muy bien. Por supuesto no dan mucho alimento, pero dan muchos nutrientes. Esa receta a mí me gusta mucho, nomás que en vez de alcachofa, albóndiga. ¿Cómo que albóndiga, viejo? ¿Esas carnes? Sí, no, es pues, hombre. Ok, entonces alcachofitas si pueden, por eso ya ven que también venden ahí extractos de alcachofa y todo eso que también se usa para bajar de peso. Ahí andaba uno yendo a Tijuana para agarrar las alcachofitas de alcachofa. Aceitito de oliva virgen, es rico en polifenoles, lo que ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre, 2 cucharaditas por día. Otra cosa más, esta yo no la utilizo, pero la voy a probar a ver cómo se siente. Vinagre de sidra de manzana. Mejora el control de la glucosa tomando 20 mililitros de vinagre, pero lo diluyen con 40 mililitros de agua. O sea, agarran 20 mililitros de vinagre de manzana de sidra y 40 mililitros de agua. Y después de cada comida, su porción ya diluida, se toman una cucharita. Algo sencillo, fácil de hacer, económico. Don Cheto, ¿por qué no pone más de esas canciones? ¡Esa canción estaba bien perra! Todos los días, Don Cheto, estamos regalando $1,000. Señores, la canción es flaca musicalmente y está bien buena. La letra está malísima, está horrible. ¿Por qué, señor? Porque de esa canción yo compongo 50 diarias las huellas, me. No, ¿por qué se nota? No sirve para nada la canción. Pero la música y al conjunto total. Está perrón. Pero la letra no. La letra tú léela en un papel normal y tarde, fea. Oiga, señores, como que era lo bueno es que tenemos una milpa. Una milpa. ¿Una milpa? $1,000. Por una milpa. Ah. Ya si falta barrio. Ay, no me ande mijando. No te estoy mijando, dije chiquitita. Y la están algueando mucho, le dije. No, le pego en la pierna. ¿Cómo voy a agarrarle yo la nacha? Ni que fuera yo. Esto es el ñez. O sea. El ñez, ni es pierna, ni es nalga. No. A ver. ¡Ay! Oiga, hay una milpa, señores. Se quiere ganar $1,000 todos los días de aquí para el Real. Se puede ganar una milanesa. Yeah, hoy hubo una canción especial que fue la canción ganadora y era esta de 17 años de Los Ángeles Azules. La primer llamada se va a llevar $1,000. Así nomás quedó. Lo que vamos a hacer ahorita, chica Ferrari. A limpiar las líneas telefónicas, ni modo, vamos a limpiarlas. Oiga, pero no diga porque la gente que estaba en la lela dice, ah, es la canción de los 1,000 a marcar ahorita. No, es Lucky. Es la primera vez, podemos lucky. Decir cosas. Ok, la primera que entre, cuélgalas otra vez, vamos a limpiarlas otra vez. Uy, ahí cuando quiera. La primera que entre y me la pasas, por favor, chica Ferrari. Saludos a todos. Come on, let's go. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, Don Cheto. ¿Qué pasó, quién habla? Evangelina. ¿De dónde nos llama, Evangelina Bella? Ay, Don Cheto. ¿Del centro, California? Oh, my God. De Long Beach. Ah, de Long Beach. Bájale al radio. Todo. Escúchenos sí, en el teléfono. Ahí voy. Okay, ahora sí va. Evangelina, habla de Long Beach, California. ¿Para qué llamaba, Evangelina? Ay, para los $1,000. ¿Los $1,000? Oh, my God. Sí. Evangelina. Oh. Sí. Ya se los ganó. ¡Híjole! ¡Oh, my God! ¡Se acaba de ganar $1,000, Evangelina! ¡Unas palabras para el público! ¿Qué te está diciendo? ¡Ay, mendiga vieja ganó! ¡Ay, híjole! ¡Ay, híjole, Don Cheto! ¡Casi aviento los huevos que me estaba comiendo! ¡Ay, qué bella! A ver, espérame. Al marido no lo mete aquí, pobrecito. Ok, ¿era cocidos o cómo era cocido? ¿Cayitos de manteca? ¿Cómo eran? ¿O estrellados? ¡Ay, eran! ¡Ay, híjole! Estaban nomás rancheros, huevos rancheros. ¡Ay, qué rico! ¿Originaria de dónde? ¿De dónde es originaria? De Jalisco. ¿De qué? ¿Cómo se llama el rancho? ¿No es el que se inundó ahora que cayó el tormentón? No, Don Cheto, es de Mezcala, Jalisco. De Mezcala, Jalisco es todo. Oye, Evangelina, ¿no sabe qué regocijo tengo yo de que estos $1,000 sean de usted? ¡Ya se los ganó, Evangelina! ¡Muchas gracias por escucharnos! ¡De veras! ¡Oh, my God! ¡Felicidades! Oye, si no te escuchas, eres cazapremios. De seguro te las que llama. ¡Ay, cómo te encanta! ¡Oh, qué no! Es que sabe el nombre y todo. Evangelina, ¿qué vas a hacer con los $1,000? Ay, ahorita tengo tantas drogas que me eché encima que tengo que pagar algo. Ay, pues bueno. Sí, qué bueno. Decía, pues, una liviana y ya. El pagar una deuda te da así una livianadona, así de resuello bien bonito. O Evangelina, no me cuelgue, porque así como Evangelina se puede ganar usted también una milanesa. Todos los días tenemos $1,000 para usted que nos escucha. Thank you very much. Ok, queremos al regresar tomar un tema. Un tema aquí. ¿Usted cree en las coincidencias, las señales divinas o esa palabra ridícula que se inventaron, que diocidencia? ¿Usted cree? ¿Por qué no le gusta esa palabra? Está ridícula esa palabra, no una cosa con otra, señor. Diocidencia. A lo mejor no le hace. ¿Qué es diocidencia? Pues algo más allá de una coincidencia. Diocidencia. Está bien, mamá, no me gusta, pues, hija, no me gusta, pues. Mire, ¿eso sabe qué? Tiene el chamuco usted por dentro. No, yo, chiquita, yo, mira, el otro día me andaba yendo yo para el cielo, nomás que mi esposa me agarró la pata, ¿de dónde iba, chiquitito? Me dijo, pero ya me andaba yendo yo así con tu Jordan. ¿Usted cree en las señales divinas, en las coincidencias, en las señales divinas, que él prende su celular y dice, ay, 11:11? Yo sí, señor. ¿Sí cree? Definitivamente. Sí. ¿Tú crees en las señales divinas, Chinampa? No, la neta, no. Ni sabía que existía la nada. La diocidencia. Tú sí crees, ¿verdad? Sí, yo sí, la verdad sí, Don Cheto. Ok, vamos a hablar de eso, y va a haber líneas abiertas, regresamos. Número en cabina es el 1-866-446-6653, o también puede marcar al 818-520-1055. Ya no marque para el dinero, ya se lo ganaron, gracias. Don Cheto, al aire. Música de misterio, chica Ferrari. ¿De misterio? Sí, pues. Pero si el lunes, no jueves de misterio. ¡Ey! Ponga mi música de misterio y no aleguen. ¿Por qué todo me alegan, hombre? Porque no. Dejen sin llevar. ¿Pero cómo va a poner música de misterio? Porque vamos a hablar de una cosa que son las coincidencias o señales. ¿Usted qué cree que son? ¿Coincidencias o señales divinas? Ok. Usted agarra su teléfono. Ay, mi teléfono está. Ay, mamá, mi teléfono. Ay, ya se le perdió. Aquí está. Mi iPhone 15. Ok, usted agarra su teléfono y de repente dice, ay, 11:11. ¿Qué me está queriendo decir el número? O tú te despiertas todos los días a las 2:22 de la mañana. 3:33, 4:44. O sea, cosas así. O vas pensando en una canción, te subes a tu carro, coche, camioneta, lo que traigas, prendes y la canción que está ahí es... La que estabas cantando. La que estabas tú cantando. Uh-huh. Vas tú pensando en una persona, vas así, de repente dices, ah, mira este fulano de tal, y de repente, ¡pum!, un mensaje de esa persona. ¿Son coincidencias o son señales divinas? Fíjense, es como si fuera una tipo encuesta. ¿Usted qué cree que sea? ¿Coincidencia de la vida? Que a mí me gusta pensar que es una coincidencia. ¿O una señal divina? ¿Algún mensaje por ahí que nos manda el infinito, el universo, Dios, Buda, como usted quiera, como usted le diga, y nos está diciendo algo? No, nomás está como en sintonía. Said, tú que eres toda una mística... No, una como la de María Mercedes. ¿Se acuerda de Mística? Ay, Don Cheto. ¿Usted qué opina, señor? A mí me parece, señor, que son señales divinas. Yo cada que veo mi reloj y lo veo en 11:11, yo pido un deseo. Yo soy una persona que cada que siente que está pensando en algo y aparece esa imagen o aparece esa persona o me llama por teléfono, yo creo que Dios, el universo o cualquier cosa que sea en la que usted crea, le está enviando un mensaje. Loca, o su ángel loco. O alguien está diciéndote, ahí estoy para ti. Ay, neve tarabare la edad. Ah, señor. No había pensado de esa manera, hijo. Claro. Claro. Señor, por favor, esto es de locos. No tiene nada que ver. Es una simple coincidencia. Se levantó y ya. No es ninguna señal divina. Es que yo estoy en la mitad. No, para la mitad. Ay, usted siempre está en la mitad. Yo siempre estoy en la mitad. Soy un viejo gris que me caigo tan gordo. Porque no me defino yo en nada. ¡Pues defínase! No puedo definirme. Siempre estoy a la mitad de todo. Ya sé. O sea, ¿qué tiene que ver? Yo soy agnóstico, pues. Soy agnóstico. Ok, Giselle. Le voy a decir como dice en la Biblia, señor. Aquí es blanco o negro. Yo a los grises. No los quiero. Los escupo. Sí, así, yo a los grises. Los escupo. Literal, lo escupió. Irene. Mira. A ver, los escupo, don Cheto, volteese que lo van a escupir. Okay. All right. Giselita, tú sí crees en la edad. Yo creo mucho en la energía de un Cheto, yo creo mucho. A mí me ha sucedido no una, ni dos veces, ni tres veces. O sea, muchas veces cuando yo pienso en una persona y minutos después o a la hora recibo un mensaje o una llamada de esa persona. Me ha pasado infinidad de veces. De hecho, yo le he compartido con usted esas cosas. Obviamente me juzga de loca, pero... Sí, yo te doy avión. ¡Ay, qué lindo, guau! Pues por dentro, vieja loca. Y de hecho, Leo... ¡Ay, Giselle, madre! Y por... ¡Ay, Giselle, guau! Y por dentro, ¡vieja loca! ¡Ay, ya no la... ¡Dios me libre! Dice, ya no tome tanto, dice. ¡Tú, Cepillín! ¡Cepillinazo! La guitarra, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Y ya le volvió a salir cana tan rápido y apenas se lo hizo el jueves. Oye, tu grecianzazo 2000 ya está funcionando, ¿eh? Gina. Yo creo que es coincidencia, señor. ¡Lávense los dientes! Coincidencia. Ponte coincidencia. Coincidencia una vez, dos veces, tres veces. Okay. Coincidencia. Don Gris, no. Dígame, Don Gris. Don Gris al aire. Irene. Yo creo, ¿verdad? Creo que sí. Estoy entre en medio. A ver, ¿qué en medio? La lotería. Si todo fuera cosas divinas, a ver, te querían los números y todos serían ricos. No, señor, es suerte. Pero yo creo que hay una cosa. Ahorita te digo, vamos con las llamadas telefónicas. ¿Coincidencias o señales divinas? ¿Qué hay, el azar o lo divino? Es donde está ahí el meollo del asunto. ¿Usted qué cree? ¿Es azar o es una cosa divina, divinidad? Uh-huh. Voy con Griselda de Canoga Park. ¿Cómo estamos, Griselda? Bien, Don Cheto, ¿y usted cómo está? Al puro millón. ¿Más para allá que para acá? Más para allá. Algo así. ¡Correcto! Oye, Griselda, ¿hay coincidencias o son señales divinas que uno debe de tomar en cuenta de que hay algo más allá intercediendo? Mira, yo pienso que son señales divinas porque a mi hijo, siempre que agarra su teléfono y lo, como usted dice, lo mira, y siempre le sale 12/29 y es la fecha de su nacimiento. Pero eso es de que casi, por lo regular, casi siempre mira su teléfono y es 12/29. ¿De día o de noche? Sea de día o de noche, pero son 12/29. Entonces, ¿usted qué cree que es ahí? Bueno, más coincidencia. Claro que no. ¿Por qué tiene que a fuerzas ligarlo a su fecha de nacimiento? ¿Eso qué tiene que ver, man? No, mira. Porque tiene... Nomás voltea a ver la hora de 29 y ya. Ay, señor. Lo malo es que luego son las 12:29 y alguien noche para que él te despierto, ¿verdad? Pero no le hace. Ok, tiene que ver con... Si crees en la numerología, pues obviamente tiene que ver mucho el 12 y el 29 o la suma de los números. Yo no sé mucho de numerología, pero según la numerología, pues todos los números, ya sea pares o nones o juntos que crean una ¿cómo se dice tú? ¿Cómo se dice? Pues una cantidad, hombre, pues, una de eso. Sí, tienen un significado, la suma o la resta. La suma de todos los números. Ok, es el estudio del significado de los números. Entonces, a lo mejor, algo quiere decir el 12 y 29. No sé yo qué, pero algo quiere decir. Ahora, supongamos que es una señal divina. ¿Qué te quiere decir las 2 y 29 o el 11 y 11? Nada. ¿Qué te quiere decir? Es que hay varios significados. Don Cheto, el número 1111 es el número de Dios. Así está catalogado por mucha gente que sabe de la espiritualidad, del esoterismo. Entonces, ellos dicen que el número 1111 significa justamente la igualdad o la perfección y está relacionada con Dios o con lo divino. Mucha gente dice que cuando ves 1111 y pides un deseo, lo escucha directamente el universo o Dios para hacerte realidad. Pero aquí estamos hablando del 1229, a ver qué significa, señor. Pues tiene que tener un significado también. No significa nada. Estamos cayendo lo mismo ahora, de la numerología. Tenemos que, para empezar, para hablar bien de este tema, tenemos que hacer una medio lista, aunque sea mental, de las coincidencias diarias que tenemos. El ver el mismo número en la pantalla del celular o en un aparato, ahí un reloj, pensar en alguien y que te llame, o recibir un mensaje de esa persona, pensar en una canción y que aparezca en el radio. ¿Qué otras coincidencias diarias hay ahí? Ver la misma imagen, Don Cheto, también puede ser. Ver a una persona, o sea, que una persona te aparezca. O también, por ejemplo, estar pensando en alguien que te marca. En los sueños, Don Cheto. O que los sueños se hagan realidad de alguna manera. Ay, no, todavía soñé que me caí un pozo de pura... ¿De pura qué? De puro excremento. ¿El excremento? Acuérdese que ha dicho Yesenia que es dinero. Por eso estaba haciendo esta gárgara. Es mi sueño, a mí, déjame. Pongan hasta unos clavadones, güey. ¿Quieres decir? Fantasos. Salpicadero, y Carmela está afuera. ¿Qué estás haciendo? Cállate. Haciendo busitos, ¿verdad? De venir, hija. ¿Qué más traga? Vente, chiquitita. A bañarnos solo. Ahora podemos bañarnos aquí. Eso juntos. Significa que está llegando la edad donde debe usar pañal para dormir. Gracias. Ok. Vamos con Ana María. Ana María, coincidencias, señales divinas. What are you think? Señal divina, Don Cheto. Sí. ¿Le ha pasado a usted alguna que usted diga, no, pues aquí algo hay? Sí, me ha pasado mucho, que es el 911, y siempre cuando, yo pienso que no es coincidencia, porque seguido me pasa, he pedido un deseo y me ha tocado de que a los dos días me dan muy buenas noticias. No sé si sea eso, pero yo, para mí, es señal divina. Don Cheto, quiero dar un comentario. A veces en China es medio inoportuno. Muy inoportuno. Pero si le vean de apagar el micrófono. Ah, mija, pero no, señor. Es que déjeme, lo yo ahorita lo pongo como camote. Chino, tienes que saber. Come on. Tienes que, si no estás de acuerdo, no se trata de crucificar. Y tú no tienes la razón todo el tiempo, cada quien tiene su opinión. Ahí va, Don Gris. A ver, díganos, Don Gray. Tita. Don Cheto. ¿Para qué le hace así? Pues porque se emociona. ¿Qué cree? Testitas. Mira, ahí les va. Mañana. Todavía no se ha decidido. No, estoy poniendo mis pensamientos en orden. Vamos, mira, comercial y regresamos. Vamos a ver. Don Cheto de Grey. Para creer en lo divino de las coincidencias, tienes que creer en otras cosas que también están en juego. Ok. En una cosa. De energía de humanos que somos. Ajá. ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Cómo los insectos o algunos animales se comunican? A través de ciertas ondas, los delfines con este que aventan un sonido y le rebota al otro, y así sucesivamente. Claro. O las antenitas de los insectos o todo. Los árboles, ¿sabías que los árboles por las raíces se interconectan y se pasan mensajes? Los árboles. De energía. Sí, o sea, un árbol le puede ir a otro, dale para acá hay agua o cositas así. Entonces, ¿por qué los humanos no podemos, a nivel extrasensorial allá afuera, de energía y de mente y de toda esa cosa, tener un llamado hacia las personas? O sea, la telepatía de decir, ¿sabes qué? Estoy pensando ahorita en mi primo Armando, y bolas, Don Cuco, me habla Armando. Yo te digo una cosa, les digo una cosa nomás para que ya ahora sí me tachen de loco. ¿Qué? Yo sé cuando alguien está pensando en mí. ¿Cómo? ¿Verdad, güey? ¿Verdad, Dios? Está loco, ¿cómo? O sea, haz de cuenta que yo estoy así, por ejemplo, en mi día a día lavando los trastes. Ok. ¿Usted lava los trastes? Ja, chiqui. Claro, el ama de casa, dígale. Soy un tigre rasurado para lavar trastes. A mí ponme el zinc lleno. Y se lo acaba. Pongo un casé de los muecas y cállate. Ah, todo limpio. A uno. Entonces yo digo, fulano pensó en mí, y hago el test, y les escribo a la gente que yo quiero mucho y ellos saben, les pongo, ¿qué? Y todos me dicen, ¿cómo supiste eso? No puedo creer. Tengo una conexión. ¿Por qué, ¿por qué a mí nunca me manda el qué si yo siempre estoy pensando en usted? ¡Uy, viejo! No, porque tú piensas muy feo. Sí, sé que piensas en mí. Tiene miedo. Me piensas en una situación que no te puedo corresponder. ¡Ay, Concheto! Y no por gana, por la edad. Yo sé cuando Giselle está pensando aquí en su, en su compañero de trabajo, o sea, yo. Sí, sí me ha mandado mensajes, Don Cheto. ¿Sí o no? Sí, me, está, güey, me ha mandado WhatsApp. Porque me Don Cheto. Me ha mandado mensajes. No, nunca piense en mí, chino. ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo va a dejar el show? ¿Eh? Entonces, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, no es posible tener una conexión allí entre humanos? ¿Es pues posible? ¿Cómo, güey? No. Entonces, pero yo creo que es más coincidencia, pues, ¿verdad? ¡Ay, le sigue! ¿A quién? En Don Cheto al aire. Hubo elecciones en varios estados de México, algunos triunfos y otros reveses para AMLO, así que al regresar Ingrid Lasper no los desglosa desde el Terrequi. Ganó el nene consentido ahí en Puebla. Soy el nene consentido. ¿Ganó? Don Cheto al aire. Oiga, pues no, que Ingrid anda en, ¿cómo se llama tú? En Televisa. Sinaloa, sí. Sinaloa. Y no salió a la Igri. ¡Ay! ¡Uy! Lo veo bien preocupado. No sean así. ¡Oiga! ¡Ya nos vamos! ¿Qué te iba yo a decir? ¿Cómo lo vamos? Mañana, mañana venimos con más sorpresas. ¡Ay, nomás porque mañana hay nuevos cambios, ya se acabaron! No, va. Tenemos segmentos nuevos para estrenar mañana. Mañana tenemos nuevos segmentos, señor. Uh-huh. Pero no los mandes a las 2 de la mañana, ¿eh? Acuérdate. A la hora que los mande, tú los lees. ¿Qué te importa? O sea, tú no me vengas a decir a qué hora voy a hacer mi trabajo. ¿Cómo andamos con la pelea del siglo? ¿Cómo estamos con la pelea? Señor, señor, I'm born ready. I'm born ready. I was born. I was born ready. Déjalo. Whatever. Ok. Es un nuevo entonces twist. Tú sí te avientas un tiro con el chino. Por Fabiola, señor. Pues todas las noches avientan un tiro, hijo. Mira, yo con un madrazo lo siento. Sí, yo creo que sí. Ella ahí también. Hoy lo voy a decir. Yo estoy del lado de ahí. Los dos me la pelan. ¡Ah! Perdón por decirlo, perdón. Perdón, perdón, pero es la verdad. Yo a este lo siento y sin golpearlo. Ay, así, pobrecita. O si en la noche lo siento sin golpearlo. Mi novia Giselle. Tú vas a escuchar al chico. Ay, yo no lo voy a escuchar. No, yo no soy tu coach. No. Que te coches ahí. No, sin Giselle, es que tienes que agarrar partido, viejona. Ay, ¿por qué yo no cocho al Zahid y usted cocha a este? No, no, ¿qué pues? Coach, cochea. Cochea. Sí, ay, sí, eso se escuchó muy raro, ¿verdad? Sí, la verdad, no, cochea. Yo cocheo a Said, usted cochea chino. Mejor nos cochamos todos. Cochineras, eso. Que hay mucha gente de Guerrero y de Terracaliente oyendo. Okay. Pues eso. Soy Guille Feo. Sí, bueno, sí, coach. Ok, chino, yo noto en ti miedo, viejón. Así, sí, ¿miedo de qué? ¿A qué miedo? A ver, ahí. Al carepo, no, señor, el sin nariz, no, que pues. Mira, nalgas operadas. Mira, nomás te digo algo. Tú eres mucho bla, bla, bla, pero a la hora de ya llegar a los golpes, vas a ver. ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste y con quién, Zahid? El año pasado, señor. No, antepasado, el año antepasado. El año antepasado, sí. Lo que pasa es que, mire, yo por lo general... Había una mujer adelante de mí en la tienda. No. Yo por lo general... Se me metió. Yo por lo general soy de muy buen humor. Sí. Por lo general. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que cuando una persona le hace algo a la persona con la que llevo, ahí sí me pongo loco. Ahí sí, mira. ¿Te peleaste con un... me peleé con dos vatos. Con dos vatos. Así, mira. Estaba yo con unos amigos. Uno empezó a agarrarle la nalga a una de mis amigas. Y obviamente mi amiga se super enojó. Entonces el vato se quiso hacer el machito. ¡Sas! De un golpe. Y con un golpe. Y el otro que ya se me aventó por atrás. Mire, señor, yo el luchador lo agarré así, mira. ¡Tas! A la mesa. ¡Ay, Zahid, me da miedo! ¡Tas! Y que despierta. En la mesa. No, chinito. No desperté. Tú cálale, papá. Yo nada más le digo, yo no soy una persona de golpes. No, no, pero a mí me atacan y que la atoren, señor. O sea, tú no eres de golpes, no, ni de pistola, no, ni de puñales, ¿verdad? No. Pero yo sí. Si pero si yo pego, mato. Eres. Sí. Ok. Chino. ¿Tú eres de puños o de puñales? De puñales. De puñales. ¿Sí? Ey. Ok. Ustedes dirán, yo estoy como hacha por hacer pelear gente. Ya le estoy diciendo que yo entreno a Saíd. El otro día dice que dijo el chino, pero debemos de pelear por una causa. No va a haber por causa. Ah, yo lo dije. La otra. Yo fui la que... Cotorreo. Va a ser como en la escuela, ahí te guacho a la salida. Ok, entonces... Decirle a la bebé que ahí se patrocine con un angelazo del billar ahí en su ring y mira. Oh, tiene... Sí. ¡Ándale! Ok. Ver, sí. No, pues yo también tengo rines. ¿Eh? ¿Usted tiene una rines? Bicicleta. Ok. Los del Astrobal. Okay, ya, vamos a calentando esta pelea a ver qué opina el público. Saíd, muchas gracias por estar aquí. Señor, usted sabe que lo amo con locura y pasión. Sí, amor, soy Saíd. Sí, soy Saíd en Instagram. Twitter. Démele like en Facebook, Snapchat. Todas las mañanas me escucha aquí desde que inicia hasta que termine el show. Yes. Y qué gay fu. Sí, me encantaría dar pelo así con nomás para que se caiga un rato. Porque... No, yo siento que sí te tumba. Ok, mira, viejo, chino. Tú te vas a mover más, sí, porque tú te ves que te mueves. Vas a tener velocidad, pero el ahí poder... Te va a agarrar con uno y te juites, padre Aureliano, te juites. Sí, me va. Te va a agarrar uno, te va a...